Muy buenas noches. Buena Noé. Aquí comienza La Enredadera. Estás escuchando Radio Topo 101.8 de la FM Zaragozana. O también la grabación de este programa que se emite a través de nuestro blog laenredadera.noblezabaturra.org y todas estas radios libres que siempre os citamos y a las cuales os mandamos un gran saludo. Radio Chicharra de Teruel, Radio Chabolo en Zaragoza, Radio Activa de Alcoy y Comarca, Radio Contrabanda en Barcelona, Almaina en Granada, Malva en Valencia, Radio Pimienta en Islas Canarias, Cuca en Ubieu, Asturias, Sinsilitik Irratia en Orereta, Euskal Herria, Radio Ritmo en Getafe, Madrid, las radios online de Línea 36 y a las barricadas. Y más gente que se está interesando en este programa, igual nos echan en otras radios. Gracias a todas. Si nos escuchas en vivo y en directo, ya sabes que tienes una forma de contactar con nosotras, que es el teléfono 976-29-1398. Y a lo largo de la semana puedes escribirnos para proponernos temas o sugerirnos algún comentario a través de nuestro correo electrónico laenredadera@nodo50.org. O nos puedes escribir al apartado de correo 6032-50080 de Zaragoza. Ya sabes que también estamos en las redes sociales, en Facebook, La Enredadera Radio Topo. También tenemos un grupo que puedes poner me gusta y recibir información puntual. En Twitter estamos como @laenredadera y en la N-1, La Enredadera de Radio Topo. También recordar que tenemos por ahí un fanzine, Dibuja la Radio, que con el que celebramos los 12 años de este programa de La Enredadera, y que si quieres recibirlo pues no tienes más que mandarnos un correo o bien pasarte por algún bar de Zaragoza tipo Aflamaviro está en Talto, igual os queda alguno. Y recordaros que estamos celebrando los 20 años de Radio Topo, que poquito a poquito nos vamos organizando para lo que son las actividades de este 2013, ¿no? Un año bastante importante para esta radio, porque queremos, bueno, pues mejoras técnicas. Ya os iremos contando, ¿vale? Va a haber rifa, 5 de marzo, bastante importante, gala, conciertos, fanzine con CD, en fin, muchas cosas que os iremos contando. Y ya que hablamos de Radio Topo, desde luego agradecer a Prau, que ha dedicado su premio a la mejor canción en lengua minoritaria de Aragón en los premios de la música aragonesa 2012, en parte a esta radio. Eso es, muchas gracias, Prau. Y siguiendo con la radio, el lunes 25 de febrero, Mati Amargo y Fendorella van a hacer un programa conjunto de 2 horas, de 9 a 11 de la noche, donde van a hablar de Bolivia, de la actualidad, temas como la nacionalización de AENA, el Año Mundial de la Quinoa, de ecología, como los tipnis o el litio, y muchísimas más cosas. Todo ello amenizado con música andina en directo, así que os recomendamos que pinchéis Radio Topo mañana 101.8 FM entre las 9 y las 11 y escuchéis este especial Bolivia. Y para esta semana queríamos comentaros, nada, muy brevemente algunas citas, ¿vale? El lunes, como todos los lunes, de 6 a 8 de la tarde, la Biblioteca Frida Kahlo te espera entre ciclo en la calle Pedro Liñán, número 8, si quieres enredarte con este proyecto de cultura libre y autogestionada. El martes, asamblea abierta del Movimiento por un Aragón sin transgénicos y hacia la soberanía alimentaria. Será de 7 a 9 en la sede de CERAI, en Zaragoza, que está en la calle Ramón Pignatelli, en El Gancho. Y el jueves, asamblea abierta y extraordinaria de Ecologistas en Acción Zaragoza para invitarte a que te enredes en el ecologismo social, es decir, en la defensa de nuestros derechos sociales y también ambientales. Será a las 7 de la tarde en el nuevo local de Ecologistas en Acción en Zaragoza, la Ciclería Social Club, en la calle Gavín, esquina con la calle Palafox, al ladito de la calle San Vicente Paul, también en el barrio de la Madalena, de 7 a 9 asamblea y luego cena en el bar vegetariano Virosta. Así que si te quieres pasar, escríbenos a zaragoza@ecologistasenacción.org y enrédate con el Ecologistas en Acción. Lo digo en primera persona porque yo soy socio activo, como sabéis muchas. Y lo que estamos escuchando, como hace ya bastante tiempo, nos hemos enganchado al Vegetal Jam, ¿no? A la Danza del Bosque Encantado, este primer disco de este dúo que estuvo por aquí por La Enredadera. Los podéis escuchar si vais a unos programas anteriores. Este grupo mixto entre Egea y Zaragoza, que tienen unos cuantos conciertos en este mes de marzo. Nos han mandado puntualmente, como les pedimos, pues todo el calendario. Y tenemos un concierto el 1 de marzo y 2 de marzo en la Lola Bar, que está en Egea de los Caballeros. El 7 de marzo en Virosta. El 15 en Eves Bayou, que está en la calle Don Juan de Aragón. El 16, un concierto benéfico a favor de Médicos Sin Fronteras en el Centro Cívico Universidad. Y el 22 de marzo, a bailar en Corazón Verde. Esto está en Torrero, la calle África. Os animamos a que vayáis a algún directo de Vegetal Jam. Así que sin más, ponte cómoda, que empieza La Enredadera. Tristes guerras, bombardeos, asesinatos, destrucción, nucleares, muerte, armas químicas, genocidio, dolor, venta de armas, sufrimiento, militarismo, morenés, imperialismo, instalaza, ministerios de la guerra, defensa nacional, colonialismo, lo llaman democracia y no lo es, despotismo, intolerancia, fascismo, Aznar, privilegios, clases, ricos, castas, especulación, privatizaciones, leyes al servicio del capital, Rajoy, rescate a bancos y empresas privadas, políticas neoliberales, barbarie, PP-PSOE, 6 millones de parados. Zapatero y Rubalcaba. Crisis. Aumento del IVA. Oportunistas. UPyD. Multas contra manifestantes. Borbones. Monarquía. Apartheid sanitario. Privatización del agua. Cierre de centros sanitarios. Desahucios. Suicidios. Corrupción. Marca España. Codicia. Botín. Pobreza. Religión. Iglesia católica. Machismo. Caridad. Exclusión. Opus Dei. Sectas. Marginación. Multinacionales. Desigualdades. Desarraigo. Xenofobia. Manipulación. Control social. Neonazis. Borregos. Destrucción de la naturaleza. Cambio climático. Desconexión con la tierra. Consumismo. Modas. Crueldad animal. Deshumanización. Individualismo. Tontería. Apatía. Huida hacia adelante. Mentiras. Capitalismo. Unión Popular. Reacción. Acción. Resistencia. Organización. Ilusión. Alegría. Compromiso. Constancia. Esperanza. Herramientas colectivas. Lucha de clases. Alternativas. Vamos, vamos, vamos. Educación libre. Salud comunitaria. Agroecología. Soberanía alimentaria. Energías renovables. Decrecimiento. Vivir distinto y con menos para vivir mejor. Experiencias colectivas. Memoria histórica. Ecologismo social. Ocio autogestionado. Centros sociales. Ocupación. Recuperación de las huertas. Apoyo mutuo. Solidaridad. Generosidad. Asambleas. Autogestión. Colectivo y movimientos sociales. Cooperativas. Economía alternativa y solidaria. Banca ética. Medios de comunicación alternativos. Radios libres. Plataformas solidarias. Feminismo. Cultura libre y popular. Mareas. Sindicato de clase. Autoorganización popular. 15M. Movilizaciones. Defensa de la tierra y del territorio. Lenguas autóctonas. Coherencia. Entusiasmo. Colectividades. El pueblo unido jamás será vencido. Sí se puede. diosas de la reina y su victoria. Hasta ahora. Gran cantera y al de esclavos. Y os vamos a contar más tarde todo lo que va a haber hoy en la enredadera, que va a ser bastante, pero no queríamos dejar pasar más rato para la parte importante del programa de hoy, ¿no? La parte por lo menos más relevante, ¿no? Vamos a hablar de Siria, ¿no? Y para eso, pues bueno, tenemos diferentes invitados. Vamos a comenzar con una entrevista a dos bandas, a Tamer y Manival Sarkis, que van a estar esta semana en Zaragoza en una conferencia que luego os comentaremos detalles. Vamos a charlar con ellos 10-15 minutos y después hablaremos también con Usama Yandali, ¿vale? Vamos a intentar con estas tres personas entender un poco mejor lo que está pasando en Siria, la denominada República Árabe de Siria, este país de Oriente Próximo, en la orilla oriental del mar Mediterráneo, al sur de Turquía, al oeste de Irak, al norte de Jordania y al este de Líbano, con unos 19 millones de personas, en su mayoría árabes y con distintas creencias, ¿no? Hay laicos, musulmanes sunitas, drusos, alawitas, chiitas, autóctonos y también migrantes asirios, armenios, turdos, kurdos y palestinos. En primer lugar, vamos a charlar con Tamer y Manival Sarkis, que los tenemos al otro lado del teléfono. Buenas noches. Muy buenas noches. Y bueno, pues vamos a intentar, pues eso, un esfuerzo, ¿no?, que ya sabemos que es complejo, ¿no?, en 10-15 minutos, intentar dar a entender, pues, una postura que sabemos que luego, pues, otra persona, pues, va a dar otra postura totalmente diferente. Entonces, bueno, en primer lugar, agradeceros, ¿no?, que estéis en la radio y vamos a ir directamente al grano, ¿vale? En primer lugar, para quienes desconocemos la realidad en Siria, bueno, en un primer lugar deciros que estamos hablando con Tamer, ¿vale? Manival está también con él, entonces igual se intercambian, ¿no?, a la hora de alguna respuesta. Pero bueno, en primer lugar vamos a hablar con Tamer. Nos gustaría que me explicaras, Tamer, brevemente cuál es el régimen político existente en Siria, ¿no? Hay quien dice que es una dictadura, entonces, bueno, pues nos gustaría saber qué rol juega el partido Baath, el Frente Nacional Progresista, y si también nos pudieras dar unas breves pinceladas históricas en torno al proceso de descolonización y cómo ha afectado a la configuración político y social actual. Pues sí, bueno, en primer lugar hay que matizar una cuestión. La palabra régimen uh-huh. es una palabra embrujada que utiliza el fascismo, el único régimen que hay ahora sobre la faz de la Tierra, cuando el fascismo demoimperialista intenta anular a un pueblo o a un país que no sigue sus dictámenes y utiliza la coletilla de régimen para poner a la gente en contra o al menos en la inopia o en la duda respecto de sus llamadas intervenciones, es decir, de sus invasiones. Pero Siria no es ningún régimen, es un sistema político dotado de una constitución revisable por iniciativa popular cada 3 años, cosa que en España, por ejemplo, no es así, con una proporcionalidad, por ejemplo, entre escaños y votos mucho más ajustada a lo que son los votos de lo que pasa en España, donde, por ejemplo, tenemos al Partido Popular gobernando en mayoría absoluta con un 30% de los votos emitidos. Y bueno, no es ningún régimen, un 54% de los escaños están reservados para diputados de origen obrero y campesino que se eligen desde los comités populares de base. Y bueno, respecto... ¿cuál era la segunda parte de la pregunta, por favor? El rol del partido Baath y el Frente Nacional Progresista, sabe, no sé por qué, porque la gente sepa un poco, ¿no?, quién está gobernando ahora mismo en Siria. Pues sí, bueno, pues el partido Baath no es un partido en el sentido estrecho del término, es una coalición amplia en forma de frente que surge del proceso de la lucha revolucionaria nacional por la descolonización y se apoya fundamentalmente en 4 premisas, la soberanía alimentaria, la soberanía de medicinas y de sanidad, el panarabismo es muy importante porque se convierte en la auténtica bestia negra del imperialismo, ya que este está empeñado en dividir a la nación árabe y a sus pueblos para dominarlos mejor, y eso es lo que no soportan. Y bueno, es un frente que tiene un origen proletario e incorpora posteriormente a la burguesía nacional, a sectores productivistas y sectores activos de la burguesía nacional, pues en un frente antiimperialista, y actualmente gobiernan junto a comunistas y junto a socialistas naseristas en lo que se llama el Frente Nacional Revolucionario. Y bueno, respecto de si es una dictadura, pues no es ninguna dictadura. Recientemente ha habido unas elecciones, la oposición se ha presentado, ha sacado lo que ha sacado, los votos que ha sacado, han obtenido un diputado. El Partido Socialista Nacional Sirio, por ejemplo, forma parte de la oposición porque se opone a lo que es una de las columnas vertebrales del BAS, que sería el panarabismo. El Partido Socialista Nacional Sirio no es panarabista, y bueno, hacen sus mítines, se presentan a elecciones, tienen su prensa, tienen sus revistas, hacen sus carteles, o sea, no, no es cierto que sea ninguna dictadura. Y también con respecto al proceso de descolonización, ¿nos podrías comentar cómo ha afectado a la situación actual? Pues bueno, hay que decir primero que el proceso de descolonización es un proceso inconcluso en todo el mundo, desde el momento en que el imperialismo todavía tiene la sartén por el mango y puede dictaminar qué importaciones promueve o qué importaciones bloquea respecto de cualquier país. Entonces, por ejemplo, en el caso de Siria, sufre un boicot de importaciones tanto de capital fijo, de tecnología, de fuerzas productivas, de medios de producción, de medicinas. Por ejemplo, cuando era un país con un 70% de autonomía en la producción de medicamentos, los paramilitares y mercenarios les han destruido esa autosuficiencia médica y ahora boicotean la... Bueno, hay un bloqueo a la importación de medicamentos, incluso contra el cáncer. Por lo tanto, esto también es colonización a la fuerza, esas restricciones que imponen. Pero bueno, en cualquier caso, se trató de eso, se trató de pasar de una sociedad de castas donde con arreglo al origen, con arreglo al origen incluso confesional, unos seres humanos estaban supeditados a los otros, como fue durante el periodo otomano o durante el periodo francés, pues a una sociedad donde eso no importara, y eso fue marcado profundamente por la coalición Baas, en la que se hizo una reforma profunda de la tierra y del régimen de propiedad de la tierra para que las personas pues pudieran acceder a una parcela y no tenerle que limpiar las botas a los cipayos anteriores del colonialismo o limitarse a trabajar las tierras de otros. Tamer, ahora mismo, bueno, estamos hablando de Siria, sabemos, ¿no?, que hay un conflicto, ¿no?, con un montón de muertos, entonces vamos a entrar un poco en que nos describáis un poco los diferentes bandos, ¿no? Ahora mismo se está diciendo, por ejemplo, que el actual gobierno de Bashar al-Assad ha bombardeado a su población civil de forma indiscriminada. ¿Qué tienes que decir ante eso? Pues tengo que decir que eso no es cierto en el sentido en que lo están diciendo los medios. Es decir, el millón y pico de hermanos musulmanes y de salafistas que hay armados, pertrechados hasta los dientes por el imperialismo, operando en Siria, que entran a los barrios, secuestran a la gente, los utilizan como escudos humanos, pues eso, si eso consideramos población, si consideramos población a los lumpenes excarcelados, adoctrinados también hasta la médula por los hermanos musulmanes, a los que les dieron un arma, es que claro, las víctimas de esta gentuza también son población, pero que hay un bombardeo a la población es... a la población en un sentido que dicen los medios de comunicación oficiales es rotundamente falso, porque al revés, el gobierno está armando al pueblo a centenares de miles a través de los comités de defensa popular de voluntarios, y es el pueblo que ha tomado las armas también directamente para defender su país en contra de esta agresión y de este cerco exterior. Entonces no es un gobierno ni es un sistema que tema al pueblo, al contrario, lo está armando para defender la totalidad del país. Y en cuanto a la oposición, ¿está provocando también masacres? ¿Qué nos puedes decir de qué hay detrás del Ejército Libre Sirio? Pues la palabra oposición es una palabra tendenciosa, porque da a entender que es un asunto interno sirio, una especie de enfrentamiento en el que el pueblo estaría entre dos fuegos de dos bandos, que un bando sería el gubernamental y otro bando sería el bando opositor, y no es así. O sea, oposición en Siria la hay, ya he dicho antes que se han presentado elecciones y hay diversas formaciones, pero es que no se trata de una oposición, se trata de quinta columnistas al servicio de un proceso orquestado desde el exterior, divisionista, y no solamente masacres, es que masacres, sabotajes de gasoductos, oleoductos, plantas eléctricas, matanzas selectivas de maestros, médicos, técnicos, ingenieros, profesores, todo lo que suponga anular las fuerzas productivas del país, anular, minar su potencial para dejarlo rendido y que no levante cabeza y dejarlo a expensas de los que han de venir después y allanarles el terreno a esto. ¿Y eso lo está haciendo el Ejército Libre Sirio? El Ejército Libre Sirio, efectivamente, es una pantalla, es un nombre espectacular, es pura falsificación que muestran los medios de mal llamada comunicación, porque no es un ejército. Un ejército es una organización armada que defiende como mínimo a una clase o una fracción dentro de una nación, y eso no es ningún ejército, es simplemente una banda de paramilitares, como lo fue la contra nicaragüense, como son los paramilitares colombianos al servicio de un imperio, que no tienen ningún tipo de arraigo, ni de base social, ni objetivamente defienden ninguna fracción de las clases sociales sirias, más que a sus patrones del extranjero. Por lo tanto, ni es ejército, es una banda de matones, ni es libre porque están financiados y están a las órdenes de los jefes, ni es sirio, por supuesto, tampoco. Y el 95% de los que están operando en Siria no son sirios. Por lo tanto, mal nombre y malas siglas para ocultar lo que están haciendo. En este conflicto, Tamer, ¿qué papel está jugando el Consejo Nacional Sirio? Pues el Consejo Nacional Sirio es otra pantalla, puesto que son tantas las bandas de mafiosos y tienen padrinos, porque el imperialismo no está a partir un piñón, no está una, no es algo homogéneo, sino que también tiene sus contradicciones, y también Estados Unidos tiene unos intereses, Francia tiene otros, Gran Bretaña tiene otros, y por eso estas bandas de mafiosos lo que organizaron fue como una especie de consejo general para llegar a puntos de confluencia y puntos de consenso, puesto que las ratas se matan entre ellas, pero contra sus víctimas se juntan todos y han de estar juntos mínimamente, pero prueba de sus divisiones internas es que se está yendo al garete eso, porque por ejemplo Gran Bretaña defiende más a los hermanos musulmanes, tenemos a Francia que han puesto un pseudo comunista de postal que hace como de tonto útil, y luego tenemos a Estados Unidos que ha invertido más en lo que es el salafismo y en lo que es la vertiente dura de la hermandad musulmana, por lo tanto es una especie de intento de entente entre los diferentes padrinos de los mafiosos para evitar que entre ellos se autodisuelvan por sus luchas intestinas, ya que son sectarios y tienden a eso, intentan aferrarles mediante el consejo. ¿Y en ese contexto hay alguna otra izquierda marxista en Siria? Bueno, es que no solo hay izquierda marxista, sino que una de las madres del cordero es que en suelo sirio opera y tiene todo el apoyo y toda la solidaridad internacionalista por parte del gobierno popular sirio las fracciones de la resistencia palestina, que son las únicas que hasta el momento no han renunciado a la recuperación íntegra de Palestina y a liquidar el Estado de Israel, que son el Frente Popular para la Liberación de Palestina marxista-leninista, el Frente Democrático para la Liberación de Palestina y su escisión maoísta, y estas son izquierdas marxistas genuinas en Siria y autóctonas, por supuesto, el actual ministro de Economía es comunista, el Partido Comunista está en coalición con el Frente Nacional Progresista gobernando, y por lo demás el Partido Comunista ha criticado ciertas líneas de gobierno erróneas que apoyadas en el neoliberalismo suponían unas concesiones al exterior en concepto de comercio favorecedores solo de pequeños grupos y que suponían la depauperación y la precarización de parte del pueblo, y gracias a esa democracia de la que Siria disfruta, el Partido Comunista hizo la crítica y ya desde hace un año y pico se han emprendido una serie de reformas favorables al pueblo y que eliminan esa línea anterior tendenciosa y antipopular de gobierno, que ya afortunadamente ha sido corregida y ha pasado a mejor vida, cosa que aquí, por ejemplo, estamos a expensas de poderes y de lobbies fácticos muy, muy diferentes y es imposible medrar y en nada. Tamer, me gustaría hacerte más preguntas, pero por el tiempo que tenemos te voy a hacer dos más, ¿vale? A ver si eres capaz de respondérmela rápido. Te agradezco muchísimo la concisión que estás teniendo. Si a usted le parece bien, sí, le pasaré a mi compañero, porque creo que lo justo es... Sí, por supuesto. Recibid un abrazo y saludos y gracias, hasta la victoria. Gracias, Tamer. Venga, pues hablamos ahora también con Maníbal Sarkis, que claro. Está... Hola. Maníbal. Maníbal, únicamente te quería hacer a ti un par de preguntas, ¿vale? Para que me las respondas. Yo estoy un poco afónico, pero ya contestaré a lo que usted me pregunta. Muy bien. Te quería preguntar por las injerencias extranjeras que está habiendo en el conflicto en Siria. ¿Cuál es la posición de Estados Unidos, Israel, Estados Unidos, países del Golfo, Rusia, Irán? Para no perder tiempo, Siria realmente lo que está librando allí es una guerra universal contra Siria. Todos ustedes saben que los mal llamados amigos de Siria ya llegan a 130 o 140 países y todos de algún modo o de otro están participando en armar, en financiar, en trasladar los mercenarios o los terroristas a Siria por todas las fronteras que ustedes ya también lo saben, la frontera turca, jordana, libanesa o iraquí en menos medida, y la jordana, que últimamente parece que por unos acuerdos bilaterales y esto parece que ha disminuido algo. Pero a diario nosotros vemos en las noticias y los medios de información, tanto árabes como extranjeros, que se han muerto unos salafíes jordanos en el sur de Siria. Entonces, ¿quién tiene todo este interés para realmente hacer esta guerra universal contra Siria y hacer todo lo posible para no pararla a pesar de todas las propuestas de diálogo, de reformas, de nueva constitución, etcétera, etcétera, pues siempre topamos con lo mismo. El imperialismo americano con sus satélites europeos, la Unión Europea y quién más, pues los países del Golfo, sobre todo Qatar y Arabia Saudita, y los sueños de la Turquía actual con el Imperio Otomano antiguo y sus reivindicaciones en Siria, a pesar de que todo el mundo sabe que toda la zona de Antioquia Escandarona es Siria, pero está bajo ocupación turca desde el año 38-39, que fue regalada por el colonialismo francés a los turcos para que no entren en la Segunda Guerra Mundial a favor de los países, bueno, a favor de Alemania, Italia y Japón, como luego posteriormente hemos visto. El beneficioso fundamental y principal de todo esto, desde luego, es Israel. Porque todo lo que sea destruir a Siria, destruir sus infraestructuras, destruir su ejército, destruirlo como país, esto favorece directamente a Israel, porque nosotros consideramos que el enemigo común de los árabes en general y de los sirios y los palestinos y esto, que es Israel. Y todos los que se cuece en la zona, yo creo que siempre va desembocando en los favoritismos a Israel, y que esté totalmente tranquilo tanto en cuanto ocurre todo esto, porque Siria sigue siendo uno, sino el pilar fundamental de la resistencia contra el colonialismo, el imperialismo y sobre todo el expansionismo israelí en la zona. Manival, como no tenemos más tiempo, te quería preguntar, este tema es complicado, nos gustaría conocer más el tema. Para la gente que nos esté escuchando La Enredadera aquí en Radio Topo, en otras radios libres, ¿nos podréis indicar qué fuente de información nos recomendáis para seguir al tanto, bueno, de lo que está pasando en Siria? Yo realmente, como esto en cuanto a las fuentes para vosotros en castellano, yo creo que está el diario Unidad, el diario de Octubre, está la red Voltaire con Terry Meissan, está, bueno, otras páginas en inglés o en francés también, la radio, otro blog de José María Álvarez, me parece. Entonces, claro, nosotros sabemos que Siria desde el principio está sujeta a una gran guerra propagandística, mediática. La mayoría de los, bueno, ya sabe que todas las televisiones sirias no se ven. Otras libanesas tampoco, les han quitado, y otras iraníes lo han quitado. Entonces nosotros, aparte de ver las demás cadenas árabes que tenemos, ver también Russia Today, ver, bueno, a veces la BBC incluso en árabe, a pesar de todas sus informaciones tendenciosas, y entran en lo mismo para contrastar nosotros todo lo que estamos realmente viendo y a todo lo que estamos asistiendo. Muy bien, Manival, si te parece, os voy a cortar aquí ya, agradeceros muchísimo a Tamer y a ti que hayáis charlado este ratico en La Enredadera, y luego recordaremos la conferencia que vais a dar este miércoles en Zaragoza, ¿vale? Nosotros agradecemos mucho vuestro interés, de verdad, y esperamos que esto sirva para que el mundo realmente se dé cuenta de la magnitud de la conspiración y de la guerra que se está librando. Gracias. Utilizando para ella gente siria y muchos extranjeros. Vale, gracias Tamer y Manival Sarkis. Un abrazo. Muy bien, gracias. Y como os decíamos, pues bueno, un tema tan conflictivo, ¿no? Una guerra como la que está pasando en Siria, pues creíamos que requería de diferentes fuentes, ¿no? Sobre todo cuando hay pues bandos tan enfrentados. Y vamos a seguir charlando, pues después de haber escuchado, ¿no?, a Tamer Aníbal Sarkis con Usama Yandali, que nos consta que tiene un discurso totalmente diferente. Y bueno, pues para ser, no sé cómo decirlo, pues la manera que he creído yo oportunamente de, no sé si ser justo, pero bueno, queríamos escucharle con las mismas preguntas. Entonces, si te parece, Usama, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Pues te voy a preguntar exactamente lo mismo que acabo de preguntar a los Sarkis, ¿vale? Si bien no creo que lo hayas podido escuchar, pero bueno. No, la verdad que no he podido, una pena, porque hubiera estado muy bien escucharle o hacer incluso un debate, pero no ha habido manera. Bueno, pues la pregunta que te voy a hacer, pues que nos expliques cuál es el régimen político existente en Siria, si tú consideras que es una dictadura y qué papel está jugando el partido Baas y el Frente Nacional Progresista. Muy bien, pues más que dar mi opinión sobre ello, lo que voy a dar es una serie de hechos, porque me gustaría mucho que los oyentes, para buscar la verdad en medio de tanta desinformación que hay por parte de un bando que representan los Sarkis y por parte de lo que se llama también pues falsimedia o medios generalistas en Occidente, pues existe bastante desinformación sobre lo que pasa realmente en Siria, así que pediría al oyente que investigue sobre los hechos que aquí se relaten. Uh-huh. En Siria se da el caso de contradictorio de que, pese a ser una república, esta república es hereditaria, y pese a que la constitución siria marcaba que un presidente menor de 40 años no podía llegar al poder, Bashar al-Assad, con 34, fue investido en una reunión privada en el Parlamento, en donde se cambió la Constitución en poco menos de 5 minutos. Cuando los defensores de la dictadura siria hablan de que es un gobierno elegido, es verdad, es un gobierno elegido, con un porcentaje de votos apabullante. Es tan grande el porcentaje de votos que supera el 93%. Hoy, por ejemplo, tenemos elecciones en Italia. Si Jesucristo resucita hoy y se presenta a las elecciones en Italia, estoy seguro de que no consigue un 93% de votos. Pero claro, en Siria todo vale y todo cuela, ¿no? Como por ejemplo el tema del Frente Progresista. El Frente Progresista se llama así para darle una legitimidad a que haya otros partidos, porque en su momento solamente estaba el partido Baas, sobre el que esta dictadura hereditaria pues hizo un golpe de Estado dentro del propio partido Baas y se ha mantenido durante 40 años, pero decidieron en un momento determinado crear unos partidos satélites para darle una cierta legitimidad, además de las de estas elecciones que, bueno, que nadie se cree dentro de Siria, pero que parecen colar para algunos fuera. El caso es que muchos de estos partidos, pues bueno, sí que se llaman de socialistas o comunistas, sin embargo, vemos como gente auténtica comunista, como puede ser Riyad al-Turk o Salama Kayle, pues Riyad al-Turk se ha pudrido en una cárcel siria durante 17 años y ahora vive en el exilio. Salama Kayle, al que tengo el honor de conocer en persona, pese a ser una persona bastante mayor y enferma, ha padecido la tortura de este régimen y ha tenido que salir exiliado también. El gobierno se llama a sí mismo República, que ya digo que es hereditaria, o sea que en sí es como una monarquía árabe, pese a que el 15% de la población de Siria no es árabe, son kurdos a los que este régimen le quitó la nacionalidad y les ha tenido en la más absoluta pobreza, y bueno, y se llama también socialista. A pesar de que en el momento en el que entra Bashar al-Assad se inician una serie de medidas liberalizadoras tremendas que repercuten directamente en el primo del presidente, convirtiéndole en la persona más rica del país en estos momentos, Rami Makhlouf, al que me parece que los Sarkis conocen perfectamente. Uh-huh. En cuanto al tema del panarabismo y demás, que es como la base principal de este gobierno, o la legitimidad que ellos se atañen, hay que marcar dos puntos en la historia esenciales, como es la participación de la guerra entre Irán e Irak por parte de Siria del lado de los persas, no del lado de los árabes, o lo que es aún más apabullante en el sentido de clamoroso apoyo a Estados Unidos en la primera guerra del Golfo en contra de Irak, que participó Hafez al-Assad en esta guerra, que como todas las guerras que ha realizado Estados Unidos es absolutamente imperialista y ilegal. ¿Nos podías dar, Usama, unas pinceladas de cómo ha influido el proceso de descolonización en la situación político y social actual en Siria? Hombre, el proceso de descolonización no se ha terminado, porque ahora mismo lo que se llama ahora la guerra civil, en la falsimedia generalizada, que habla de, bueno, pues de dos bandos o cosas religiosas o demás, uh-huh, en buena parte es una guerra de independencia, porque el régimen que hay actualmente en Siria es un régimen que se formó gracias al apoyo de Inglaterra y Francia, sobre todo como potencias colonizadoras, que le dieron a una minoría directamente marcada, o sea, directamente relacionada por con el ejército, el poder absoluto. Y bueno, esa minoría a cambio garantizaba una estabilidad. Bashar al-Assad, cuando vino a Europa, el primer gobierno que visitó fue el de España, y siempre, en todos los discursos, siempre se ha valorado la gran estabilidad o el factor de estabilidad que supone Siria. Cuando se refiere a estabilidad, se refiere sobre todo a la estabilidad de Israel, porque Siria le ha proporcionado a Israel la frontera más segura en los últimos 40 años. Cuando Netanyahu ahora mismo dice que las opciones en Siria están entre lo malo y lo peor somos nosotros, somos los que estamos luchando contra el gobierno sirio, porque es la voluntad popular la única que puede realmente, o la única que está detrás realmente de luchar contra la ocupación en Palestina, por ejemplo. Usama, hemos hablado de lo que es el conflicto en sí, ¿no? Por una parte, se le acusa, ¿no?, a Bashar al-Assad de bombardear indiscriminadamente a su población, también a la oposición se le acusa de protagonizar masacres. Te quería preguntar que nos contaras, ¿no?, ¿qué hay de verdad en estas cosas desde tu punto de vista y qué hay detrás del Ejército Libre Sirio? Bueno, pues la verdad que hay es la verdad que nos llega, y la verdad que nos llega es atroz, porque hace un mes la entidad sionista Israel atacó un convoy de armas sirio, y Siria dijo que iba a responder, que bueno, que iba a haber una venganza. Pues los misiles Scud, que son unos misiles que jamás ningún gobierno se atrevería a usar contra terroristas. Imagínense, por favor, los oyentes, que en el País Vasco hay un problema terrorista y contra Bilbao se lanzan misiles Scud que destruyen barrios enteros. Pues esto está pasando este fin de semana en Alepo. En Alepo se están lanzando misiles Scud por parte del régimen sirio contra barrios enteros. Y ven los barrios destruidos completamente. Completamente. Esos misiles que el pueblo sirio en su momento se pensaba que era para defendernos de la amenaza de Israel, ahora nos damos cuenta de la realidad, que es única y exclusivamente para mantener un clan, un poder establecido, un poder mafioso que no tiene absolutamente nada que ver ni con la izquierda, ni con el antiimperialismo, ni con nada que se le parezca. Y con respecto, perdón, al Ejército Libre Sirio, ¿qué nos puedes decir de él? El Ejército Sirio Libre en su momento se inicia por gente que se niega a seguir las órdenes, que dice que no quieren disparar a la población civil, porque lo que no llega aquí al público general, ya te digo, por tanto, los medios de comunicación generales o por la corriente que suponen los anteriores ponentes, es que ha habido una revolución en Siria, una revolución que se inicia en marzo de 2011 y que en su mayor parte ha sido pacífica hasta que el propio Ejército Sirio Libre se constituye, que al principio no era un ejército, sino eran más que nada pues desertores, milicias, gente que estaba en los montes, en zonas rurales, que a lo mejor se equivocaron a la hora de llamarse ejército, porque no constituyen un ejército y porque nunca han tenido un flujo de armas, porque a pesar de lo que dicen los anteriores ponentes como muchos medios que son partidarios del régimen sirio, no hay un flujo de armas por parte de Turquía o por parte de la OTAN al Ejército Sirio Libre. Las armas, y esto lo reconocen algunos medios incluso chavistas que defienden al régimen sirio, las armas han llegado de contrabando por el Líbano, y el Líbano es un aliado del régimen sirio. Esto ha supuesto un ejército absolutamente precario, un ejército pobre, y que en buena parte ha ido conquistando armas según han conquistado arsenales que se localizan a lo largo y ancho de Siria. Y Usama, ¿qué tienes que decir con respecto al Consejo Nacional Sirio? Pues el Consejo Nacional Sirio no es la oposición siria. La oposición siria auténtica está dentro de Siria, y son los comités de coordinación local. Ellos son los auténticos revolucionarios, los que han organizado tanto las manifestaciones al principio como ahora organizan la ayuda para toda la gente que está ahora mismo pues sufriendo o que está resistiendo. Y ahora mismo pues realmente lo que hay ahora, que es la coalición nacional esta, pues bueno, parece que ha dado por fin un golpe en la mesa y le ha dicho a Estados Unidos y a Rusia que son cómplices de todo lo que está pasando y que ya no se van a reunir con él, y que esta parodia de los amigos de Siria que llevamos viendo durante bastante tiempo, pues que basta ya, que realmente nos están masacrando, han permitido el flujo de armas a Siria, tanto por Rusia como por Irán, por los caminos que controla Occidente, es decir, por el canal de Suez o por el Mediterráneo, por el estrecho de Gibraltar, y en cambio aplican un embargo de armas al Ejército Sirio Libre, que ha ahogado a una resistencia que al final pues ha podido simplemente recibir ayuda pues de los más extremistas, tal vez, pero por culpa básicamente tanto de Occidente, que nos ha dejado sin nada, como por los anteriores ponentes, que en esta locura que llevan a cabo han provocado que la izquierda, que es quien naturalmente debería defender una revolución como la Siria, se posicione con la misma postura que puede tener el Frente Nacional Popular de Le Pen o la Falange Española de las Junts. Si los oyentes buscan en la web de estos dos o las declaraciones de Le Pen, van a ver que exactamente dicen lo mismo. Exactamente hablan de lo mismo, de una conspiración de la OTAN y demás, que bueno, que quieren derrocar a un gobierno que no, que les gusta, básicamente. Por último, por ir acabando, Usama, que no tenemos mucho más tiempo, ¿nos podías hablar de las injerencias extranjeras que está habiendo en el conflicto? Ya nos has comentado algo, pero bueno, hay diferentes posiciones, ¿no? De Estados Unidos, pues, Israel, Unión Europea, países del Golfo, Rusia, Irán. Cuéntanos un poco cómo están interviniendo en Siria. Mira, al principio éramos muy pocos los que denunciábamos que había un embargo internacional de armas al ejército sirio libre. Ahora, en la última reunión de amigos de Siria, el ministro de Exteriores francés lo ha reconocido. Anonymous sacó a través de, bueno, de Wikileaks, pero a través de piratear el correo electrónico de Bashar al-Assad, reveló que una agencia de Estados Unidos le asesoraba en la represión a Bashar al-Assad de los primeros meses, sobre todo en el modo de comunicar esa represión. Una empresa italiana que tiene software de seguridad, de seguimiento en Facebook, sobre todo para los primeros meses, que ese software no se puede vender sin la ayuda del Departamento de Estado de Estados Unidos, le vendió ese software a Bashar al-Assad. Hemos tenido que aguantar durante un montón de tiempo, por parte de la corriente y el partido que representan los Sharkis, pues esa idea, ¿no?, de que estamos recibiendo ayuda y de que esto es todo un, pues eso, de que está Estados Unidos detrás. Sin embargo, los hechos sobre el terreno, que pido al oyente que por favor que los investigue, lo que demuestran es que hay un embargo realmente sobre el ejército sirio libre y que el régimen sirio está recibiendo armas y ayuda y ejército por parte de Hezbollah, de Irán y por parte de Rusia, además de un montón de fuel también por parte de Venezuela. Todo ese flujo de armamento se ha hecho por vías que pertenecen, digamos, que controla Occidente de una manera o de otra. Es decir, que se ha hecho con la complicidad de Occidente. Aquí están jugando al juego de somos unos contra otros. Sin embargo, la realidad es que nadie estaba a favor de la revolución en Siria, porque le tienen mucho, mucho miedo al hecho de que los pueblos árabes puedan ser soberanos. Y realmente lo que busca la revolución siria es eso, no busca otra cosa que soberanía. Por último, Usama, bueno, agradecerte, ¿no?, la síntesis, ¿no?, al igual que los invitados anteriores, como espero que hayamos despertado la curiosidad, ¿no?, de la gente que nos escucha aquí en el Estado español, que es de lo que se trata, ¿no? Para eso estamos haciendo un poco este pequeño especial, ¿no?, aquí en La Enredadera, ¿no?, en este humilde programa de una radio libre, para que la gente pues se entere de lo que está pasando, ¿no?, y por qué está muriendo tantísima gente. Te pediría, ¿qué fuentes de información nos recomiendas para seguir al tanto de lo que está pasando en Siria? Pues la verdad que es bastante difícil, porque por un lado, ya te digo, una falsa y media general que habla de moros que se están pegando unos con otros, y por otro lado una corriente que se llama a sí misma de izquierdas, pero que no tiene mucho. Recomendaría Rebelión en buena parte, recomendaría también algunos blogs como Traducciones de la Revolución Siria, que lo que hace es traducir directamente textos que vienen de ahí, Entre Tierras, pero bueno, son medios muy... Viento Sur también, son medios muy, muy pequeños, digamos, no tiene una gran difusión. La verdad que en ese sentido estamos predicando un poco en el desierto. Pero bueno, al final le pido a toda la gente que se considere izquierda que investigue y que luche contra esto, porque al final lo que están consiguiendo este sector de la izquierda que ha hablado antes es regalarle el futuro de todos los países árabes a las fuerzas reaccionarias, a las fuerzas de derechas, a los hermanos musulmanes, a todo lo peor, porque ahora mismo, de verdad te lo digo, la mayoría de la gente de los árabes no quiere saber nada de esta izquierda o de la izquierda en general, porque la asocian con esta izquierda que se ha posicionado del lado de los dictadores en vez de los pueblos, contra todo pronóstico, una auténtica sin razón. Bueno, Usama, pues muchísimas gracias por haber compartido este ratico de radio con nosotros aquí en La Enredadera, y un abrazo. Un abrazo. Y por último, pues para rematar, ¿no?, este pequeñito especial, ¿no?, dentro de la enredadera sobre Siria, pues vamos a dar también la palabra a Santi y a José, ¿no?, que son dos de las personas que organizan la charla que hay esta semana, ¿no?, que está pasando en Siria con Tamer y Manival Sarkis, que nos han facilitado el contacto, ¿no?, con esta gente. Hay que decir que las tres personas que habéis escuchado son sirias, unos están en Barcelona y otros en Madrid. Ya veis que las posiciones totalmente enfrentadas, ¿no?, con un discurso, digámoslo, similar en cuanto al antiimperialismo y ser de izquierdas, pero bueno, pues ya veis que, bueno, aquí en la enredadera nosotros hemos optado, pues eso, por entrevistarles a ambos. Sí que es verdad que nos hubiera gustado más un debate, pero bueno, una de las partes no ha querido, pero bueno, daros la palabra a vosotros, pues para animar sobre todo a la charla, para que más gente pueda escuchar este tema, ¿no? Buenas, en primera, daros las gracias por el espacio que nos habéis dado en vuestro programa, ¿vale? Convocaros a todos a esta conferencia interesante que se va a dar el miércoles 27 en el Salón de Actos de la Biblioteca María Moliner, en el campus universitario. Y un poco explicarte eso, que la doble intención que teníamos un poco al organizar esta conferencia, pues es eso, romper el bloqueo informativo impuesto por los medios de comunicación de masas, ¿vale? De dar un poco la voz a los que no tienen voz, como rezaba un viejo lema de esta radio. Y sigue rezando. Y la otra intención, pues un poco escuchar esa otra versión, ¿no? Que lejos de entender el conflicto como una revuelta popular contra Bashar al-Assad, pues denuncia que lo que está sucediendo de manera soterrada es otra invasión más neocolonial con fines geoestratégicos por parte del bloque belicista de la OTAN, que encabeza Estados Unidos una vez más y que está costando ya demasiadas vidas. Nada, yo suscribir todo lo que ha dicho Tamer Sarkis y Manival Sarkis, así como mi compañero Santiago, y solamente recordar la convocatoria, que es qué está pasando en Siria, el fraude de las primaveras árabes y su relación con la crisis, que tendrá lugar el miércoles 27 de febrero, es decir, este miércoles a las 7:30 en la Biblioteca María Moliner, cita en el campus universitario de Zaragoza. Rogamos puntualidad y gracias por escuchar a todos. Venga, pues gracias, chicos. Bueno, tenemos que deciros que nos ha costado mucho hacer este especial, ¿eh?, que es un tema jodido, y cuando hay muchos muertos, pues claro, cuando una de las partes llama al otro fascista y la otra parte llama al otro fascista, pues es complejo, ¿no?, hacer un programa así en una radio libre. Esperemos que os haya servido para algo, ¿no?, que haya servido, pues, sobre todo para que leáis más, ¿no?, para que estéis al tanto, y no precisamente los medios de comunicación hegemónicos, ¿no?, sino de esos alternativos, ¿no?, que nos han comentado, que la mayoría, pues, son blogs, ¿no?, prácticamente personales, porque los hemos estado leyendo esta semana. Y lo que hemos estado escuchando se llama Neil Obstad, que es una banda de Logroño que lleva tocando desde 2006 con componentes que venían de otras bandas como Pupas de Viejo, Ojalá Me Muera, Los Niños de Colores o El Grupo de Verano, y en 2012 cambiaron algo su formación, que está compuesta actualmente por Javi y Sebas en las voces, Chowi al bajo, Stewie a la guitarra y Fer a la batería. Hoy os hemos presentado su nuevo trabajo, que se llama Cómo acabar con los demonios, y para más información, contacto y descargas podéis entrar en su blog, que es gruponeilobstad.wordpress.com. Y bueno, Neil Obstad se escribe igual que la frase en latín con la que la censura de la Iglesia Católica aprobaba los textos para ser publicados. Pues eso, Neil Obstad. Quienes aspiran a mandar, quienes codician lo tuyo, quienes ganan con la guerra, quienes manejan algún cotarro, quienes suben los precios, quienes reparten las hostias. No te quieren alerta, te quieren dormida, no te quieren sana, te quieren herida. No te quieren muerta, no te quieren viva, te prefieren zombie, que producen más. El Paseante, con el divulgador ambiental Paco Iturbe. Espacios naturales de interés, cercanos y poco conocidos. Una visión desde otro punto de vista sobre aspectos naturales desconocidos. Cada 15 días en la enredadera de Radio Topo. Y vamos a seguir China Chana sin dilación. Hoy ni siquiera hemos leído el sumario, pero bueno, os podemos asegurar que vais a tener una hora más de radio de la buena, que va a venir un montón de gente, así que esperamos que sigas en el 101.8 del FM o a través de la grabación de esta enredadera tan intensa. Y hoy damos la bienvenida al paseante Paco Iturbe. Buenas noches. Buenas noches. Tras haber pasado un buen día hoy enredados, ¿verdad? Paseando por la ribera del Ebro. Efectivamente, hemos estado paseando todo el día y muy, muy enredadicos. Hoy nos vamos a ir hasta la Canal Roya, santuario o urbanización. Pues bueno, queremos conocer esta cuna natural y cultural de Aragón, que está amenazada por el proyecto de unión de las estaciones de esquí y de urbanización de la Canal Roya, ¿no? Que parece que el gobierno de Aragón pues quiere imponer cual apisonadora, ¿no, Paco? Sí, la verdad es que hoy en el paseante sí que vamos a alargar un poco ese paseo, sí que un poco también motivados por la actualidad de que efectivamente esta semana hemos conocido que el gobierno de Aragón iniciaba los trámites para unir estaciones de esquí, no estamos hablando de hace varios años, sino de algo que ha sucedido esta semana, y hacerlo por Canal Roya. Y si me permitís, os cuento un pequeño relato sobre Canal Roya para introducir un poquito qué es esto de Canal Roya, este paraje muy bonito, por los que estén muy despistados, ubicados en el Pirineo, al lado de Jaca, un poquito más arriba de Jaca, ya prácticamente en la frontera con Francia, en el eje pirenaico. Por supuesto, Paco, que vaya ese relato. No, hombre, el relato, para un poco hacernos idea, sí que las personas que en el fondo de Canal Roya, de ese valle, en lo que llaman La Rinconada, y hay unos yacimientos megalíticos, pues de hace algunos miles de años, de los primeros pobladores de la zona, los primeros pobladores de Aragón, y sí que los que los estudiaban hace algunos años, cuando ya empezaron a, pues con temas de GPS y demás, a ser evidentes estas cuestiones, sí que empezaron a medirlos, pues latitud, altitud, a qué altura estaban, y a lo que estaban revisando sus notas con este de Canal Roya o lo que hay en Canalizas y algunos otros que hay por la zona, de repente se dieron cuenta que estaban todos exactamente a la misma altura, centímetro arriba, centímetro abajo. Al principio pensaron que era un error, lógicamente eso era imposible, pero volviendo a hacer las medidas vieron que efectivamente estaban todos a la misma altura. Lógicamente hace miles de años era imposible establecer yacimientos todos a esa misma altitud sin la metodología, y empezaron a darles vueltas hasta que se dieron cuenta un poco de cuál era esa razón. Por aquel entonces los grandes glaciares, aunque estaban en retroceso, todavía estaban activos, y los glaciares llegaban hasta los lugares donde había la misma temperatura. Por debajo de esa temperatura el glaciar ya se deshacía, por encima todavía estaba activo, y eso en montaña, la temperatura tiene que ver mucho con la altura. Con lo cual, la misma temperatura, lo que se llama isoterma, estaba a la misma altura, y se dieron cuenta de que todos estos yacimientos en realidad estaban ubicados a los pies de los glaciares. Mientras estos glaciares estaban a la misma diferencia. Se supone entonces que los primeros pobladores entendían que esos glaciares eran sus dioses, por decirlo de alguna manera, lo cual pues eran unos dioses pues bastante, bastante buenos como dioses. Eran unos pueblos ganaderos, y todos esos pastos y ese agua que alimentaba a sus ganados, que les daba la vida, se los daba el glaciar les daba la vida, y si alguno se aventuraba, retaba al glaciar y se metía en él, sí que también tenía una muerte segura. Con lo cual, si nos imaginamos entonces ese yacimiento que hay en Canal Roya, en mitad de un lago formado por el propio glaciar, un islote que hay en medio con esos yacimientos a los pies de un paredón sagrado de hielo de decenas de metros de altura, sino que se puede imaginar ese lugar mítico, mágico, sagrado que había allí en Canal Roya, y que era todo lo que es Canal Roya. Estamos hablando de hace miles de años, en los que eran prácticamente los primeros pobladores o algunos de los primeros pobladores que hay en Aragón, y situado también Canal Roya, lo que hace es alimentar el nacimiento del río Aragón, el que luego ha dado lugar a este nombre que tenemos en estos momentos, con lo cual sí que esa sería un poco la cuna cultural y la cuna natural de todo Aragón en realidad, y eso es ese lugar mágico, sagrado, que si todavía uno se acerca, todavía está ese lago allí, todavía está ese islote, todavía están esos yacimientos, y todavía se puede ver las huellas y los restos del glaciar. Porque de hecho la palabra canal en aragonés lo único que hace es identificar a valles que parecen canales, que tienen forma de U porque son de origen glaciar. Toda Canal Roya es un auténtico libro abierto sobre nuestra historia. Allí tienes esas paredes que indican que allí había un glaciar, el paredón que da al fondo es el antiguo circo glaciar. Sobre él todavía quedan lo que son los ibones de Anayet, restos de ese glaciar. Incluso observándonos por encima, sí que estarían, por ejemplo, los pitones volcánicos de Anayet, que es de un pasado todavía previo, con lo cual es un libro abierto de todo lo que es Aragón. Si a eso le unimos, estamos en un paisaje de montaña de altísimo nivel. Estamos al lado del Parque Nacional Francés de los Pirineos. Hay toda una serie de flora y fauna del altísimo nivel. Probablemente la perdiz nival que pasa por la zona es uno de los mejores representantes, pero es una zona de un tremendo valor tanto natural como cultural. De hecho, siempre que se hace una lista de espacios naturales a proteger en Aragón desde los años 70, siempre en primera posición aparece Canal Roya. Y pasaríamos a la segunda parte. ¿Está protegido entonces? Y la respuesta es que, pese a llevar décadas mereciendo esa protección y pidiéndola a todo el mundo, sigue sin estar protegido. Y el sin estar protegido tiene mucho que ver con dónde está situado. En esa parte alta de Canal Roya es hasta allí donde llegan la estación de Aramón Formigal, la famosa ampliación de Espelunciecha, que a lo mejor a alguien le suene, llega justo hasta allí. Si miras hacia un lado verás el pitón volcánico de la Nayet. Si miras hacia otro verás un hierro del último remonte de Espelunciecha, de la ampliación de Espelunciecha. Y justo en los laterales de Canal Roya, a ambos lados, están también las estaciones de Astún y Candanchú. Desde siempre ha habido una intención de urbanizar esa zona y de unir todas estaciones creando una gran estación de esquí asociada a una gran urbanización. Por eso no tiene protección, para que esto pues pueda seguir siendo pasto de esas ideas y de esas ambiciones. Durante el gran boom urbanístico de Aramón, que a alguno probablemente le suene, de hace unas 5 o 10 años, sí que toda esta zona ha estado tremendamente amenazada. Cuando la burbuja inmobiliaria estalló, pues hace cosa ya de, bueno, hace 3, 4 años, inició toda esta crisis, todo esto parecía que ya formaba parte de un pasado triste, pero pasado, que ya se iba a iniciar otra nueva época. Pero nos ha sorprendido el gobierno de Aragón sorprendentemente esta semana diciendo que iniciaba el proyecto para esa unión de estaciones, para la urbanización de Canal Roya, y que para esa pregunta que decíamos de la sección de si Canal Roya es ese santuario que comentábamos al principio, que tiene todas las raíces y toda la cultura y la historia de Aragón, o si se va a convertir simplemente pues en una serie de pistas, en una serie de remontes, en una serie de urbanizaciones. A esa pregunta parece que el gobierno de Aragón quiere contestar con que va a ser efectivamente todo eso. Algo que es una doble barbaridad. Es una barbaridad desde un punto de vista de nuestro patrimonio. Nos vamos a perder una de las piezas claves del patrimonio de los aragoneses, lo perderíamos si ejecutamos ese proyecto, pero es que incluso es una auténtica barbaridad también desde un punto de vista socioeconómico. Las estaciones de esquí en estos momentos en el sur de los Pirineos ya tienen un presente muy muy complicado. No hay que olvidar que tanto Aramón como el propio Candanchú están en quiebra precisamente por grandes proyectos faraónicos que han supuesto la inversión de millones de euros de dinero público, dinero de todos. Tienen por lo tanto un gran sistema de quiebra y las estaciones son ruinosas desde un punto de vista social, no para las constructoras que se lucran de ellas, que viven a su lado, pero sí para la sociedad en general. Y de hecho tenemos un grave problema con qué hacer con ese gran agujero de Aramón, que en estos momentos no tiene solución. Lo que habría que hacer es lo que están haciendo, por ejemplo, en los Alpes. En los Alpes están empezando a convertir las estaciones de esquí en estaciones de montaña, porque el cambio climático dice que no va a haber nieve. Estaciones de montaña es pues senderismo, actividades de verano, bicicleta, escalada, actividades de nieve con poca nieve, raquetas, esquí de travesía, etcétera, etcétera. Eso lo están haciendo los Alpes, pero parece ser que aquí somos más chulos que los de los Alpes y nos negamos a eso y seguimos pensando todavía en hacer ampliaciones. Ampliaciones que lo que van a hacer es llevar al colapso absoluto del sistema desde un punto de vista socioeconómico, y la prioridad desde luego del gobierno de Aragón debería de ser reducir el agujero que tiene Aramón en vez de todavía ampliarlo. Y por supuesto, siempre lo que hablamos, con dinero público, ¿no? Lo que mantendría a la sociedad allí sí que sería eso, el empezar a cambiar, el empezar a hacer otras cuestiones, mirar hacia otro lado. Y si hay dinero, no olvidemos, estamos en una crisis en la que no hay dinero para nada, no hay dinero para hospitales, en la misma zona incluso tienen problemas de hospitales, problemas de enseñanza, etcétera, etcétera, pues empezar a invertir en eso y empezar a cambiar las cosas, no volver a mirar otra vez al viejo modelo que nos ha llevado hasta aquí. en todo caso, lo absurdo y lo ridículo de todo esto sí que es que incluso el propio gobierno de Aragón ha dicho que cuando la crisis desaparezca, que volverán a invertir su dinero en hacer esta ampliación, en volver a meter aquí, ¿no? Algo que nos parece eso completamente absurdo, porque como digo, lo que nos ha traído a esta crisis no nos va a sacar, y si encima de eso nos llevamos por delante a nuestra cuna, pues será un doble desgracia, porque además el único futuro que existe es efectivamente utilizar ese paisaje, aparte de para sentirte orgulloso de él, también para sacarle ese rendimiento socioeconómico. Si salimos de esta crisis, no estará el gobierno de Aragón, porque habremos acabado con el capitalismo, que es la crisis en sí misma. Es una de las opciones, evidentemente. Paco, pues muchísimas gracias por haber sido hoy tan sintético, ¿no? Y habernos traído un tema tan importante, ¿no? Que la gente estemos al tanto de que la montaña de Aragón está amenazada, ¿no? Cuando dicen que hay recortes en muchas cosas, en su afán desarrollista no hay tantos recortes. No. Así que, Paco, muchísimas gracias y hasta dentro de 15 días en El Paseante. Hasta dentro de 15 días. Un abrazo. Un abrazo. Hoy en este paseo nos está acompañando Jorge Pardo, que es una de las realidades más cuajadas y consecuentes de la fusión flamenca con el jazz. Jorge Pardo ha conseguido un nuevo lenguaje mestizo, como escucháis, entre el jazz de raíz y el flamenco a toque de flauta travesera o de saxo. Bueno, esta persona empezó con Paco de Lucía, al que acompañó en varias de sus giras mundiales, y el próximo viernes 1 de marzo lo tendremos en Zaragoza para presentar su último disco, Huellas. En fin, grandísimo este músico, ¿no? Jorge Pardo, que, bueno, ha sido nominado para el galardón de mejor músico de jazz europeo por parte de la Académie du Jazz Française. Y bueno, pues es el máximo galardón, ¿no? De esta academia francesa, un músico no francés. Bueno, pues un concierto bien interesante. Pero antes, mientras se preparan los radionovelistas, vamos a escuchar a las Electroputas, Edu Chifoni y Tony Bello, que desde 2004 y con sede en Barcelona, pues vienen arrasando en las pistas de baile con sus remezclas y su primer trabajo 124, que les llevó a un montón de fiestas por todas las ciudades del estado, también por Berlín, Budapest o Toulouse. En el 2008 crearon su propio sello que se llama XX Records, con el que van produciendo y remezclando artistas de la escena actual, y Dragon Session, que es lo que os vamos a poner, es pues el nuevo disco, ¿no?, de Electroputas, que está grabado en directo en la Sala Polo de Barcelona el 11 de abril de 2012 y está disponible gratis en su web electroputas.net. Pues bueno, he elegido una canción que yo creo que condensa uno de los toques más característicos de Electroputas, que es su flamenco fusión. Combina la electrónica más humano con el flamenco más cañí. Y bueno, pues sin más, os dejamos con el tema Veneno. Come on. todos los domingos de 9 a 11 de la noche en Radio Topo. 101.8 de la FM de Zaragoza y en laenredadera.noblezabaturra.org. Segunda temporada de la radionovela interactiva de La Enredadera. 28º episodio de la J15MJ. El amor no entiende de clases. En el episodio anterior, dejamos a nuestros protagonistas sorprendidos en la casa de Sofía en Aldehuela de San Pancracio, tras ver un revelador vídeo que Marcelino Gutiérrez, técnico de Monsanto, les enseña en el iPod de Pili. En él aparece Inés, la zombi que acaba de aterrorizarlos antes de convertirse en el espécimen OGM Mon H666, dando su consentimiento para que experimenten con ella. Pero no solo Inés aparece en las imágenes, sino que al fondo, tras la chica, distinguen a una casi irreconocible María trajeada y seria. No pueden dar crédito a lo que ven, sobre todo Pili y Edurne. ¿Por qué? ¿Quién se atreve a ponerse un traje tan horrendo? Después de tanto susto y de tanta sorpresa, nuestros amigos están cansados. Pero eso no impide que pasen la noche en vela hablando de todo lo que ha pasado. Pancracia y Pascual se quedan dormidos enseguida. La edad no perdona. Pero a los demás le sorprende el amanecer sin apenas darse cuenta. Ay, me estoy quedando helada. Voy a por más leña. Ya no quedan más que brasas. Yo también tengo algo de frío. Vaya, papi, por fin abres la boca. Creía que se te había comido la lengua al gato. Y de paso, pondré un café también. Esteban se levanta y sale cabizbajo. Tu padre está un poco raro, ¿no? Un poco rarito. Va, siempre se pone así cuando no duerme. Aparte de que tiene que estar flipando con María. Sí. ¿Dónde se habrá metido esa? Tonta, tonta. Mierda, mierda. Tengo ganicas de hacerle un par de preguntillas. Tú y todos, yo creo. Porque, bueno, ahora mismo lo que más me apetece es comer algo. Jolín, pues yo me apunto que a lo tonto anoche no cenamos nada. Es verdad, no cenamos nada. Yo, ¿sabes qué? Creo que desayunaré y luego me iré a dormir un rato, ¿eh? Es lo mejor que he oído en mucho rato. En ese momento se despiertan Pascual y Pancracia. Ay, ay, ¿dónde estoy, Pascual? Pascual, ¿qué nos hemos traspuesto? ¡Uy, sí, Maya! Es que ha pasado de varias cosas. Y uno ya no está patata garera. Estamos en casa Sofía. ¿Sofía? ¿Pero qué Sofía? Adagueada, tía Cascala. Al incorporarse doña Pancracia, queda una mancha oscura de sangre sobre la funda del sofá y se ve, en el brazo sobre el que ha estado durmiendo, una herida larga y profunda con los bordes hinchados. ¡Pero Pancracia! ¿Qué te pasa en el brazo? ¿Lo qué? ¡Ay, pues anda que no llevas un corte mágico, Nina! Oye, pues ni lo había sentido, pero parece que ahora me duele y picaba, seguro que es poca cosa. Ay, de poca cosa nada, que se ve algo feo. Ah, tira, que hay que curarte, ¿sí? Eso. Yo tengo de todo arriba, no se preocupe, doña Pancra. ¿Cómo me has llamado, hija? Me cago en la juventud, Pancracia, siempre se toman las libertades. Anda, maja, tira, vete a por eso que dices. Oye, yo diría que esa herida está infectada, ¿eh? Sí. En ese momento aparece Esteban con la leña y el café. ¡Jo, gracias, papi! ¡Ostras, ese café huele genial! En el armario de ahí hay magdalenas y tortas por si queréis acompañar. ¡Hola, pero si ya está un bizcocho! Oye, oye, coge también el chocolate ese, porfa, que lo estoy viendo desde aquí. Venga, eso está hecho. ¿Pero qué lleva usted en el brazo a una mujer? ¡Ostras, mira, mira! Ahí sí va. Pues un corte, ¿no lo ves? ¿Qué me lo debía hacer anoche en el follón? Esteban, estás muy serio. Si casi no has dicho nada en toda la noche, ¿eh? Ya, ya. Es que no puedo dejar de darle vueltas. Algo aquí no me cuadra. Por eso estabas tan callado, papi. ¡Ya estoy aquí! Tengo de todo, creo. Esteban, ¿qué te pasa? Oye, no arrugues así la frente que te saldrán arrugas. Trae Pili, que te voy a ayudar a curar a Doña Pancracia. ¿Qué es lo que no cuadra, papi? Anda, bueno, dinos. Bueno, bueno, vamos a desayunar primero, que se enfría el café. Bueno, como quieras. Vosotras dos, con cuidadico, ¿eh? Que esto está empezando a palpitar o algo. Las chicas curan a Pancracia en un plisplas. Le dan un ibuprofeno y la pobre mujer se vuelve a quedar dormida. Pascual y sus ronquidos no tardan en acompañarla. Los demás dan buena cuenta del chocolate y el bizcocho y deciden tomarse un segundo café. Esteban, que tienes una cara que acojona, dinos algo. Pero, ¿por qué dices que algo aquí no cuadra? Yo también estoy con la mosca detrás de la oreja. Pero que empiece Esteban. Joder, pero es que nos parece que es demasiada casualidad que justo cuando nos venimos aquí aparecieran tan rápido, les falle el experimento y encima aquí al lado, que Alvarito llamara justo a tiempo a Durne, que aparecieran tan rápido a solucionar el tema. No sé, no entiendo nada. Pero tú, cabronazo, sabías algo de todo esto, que se te nota. No te digo que no, Sofía, pero en serio, que son demasiadas casualidades. Oye, pero papi, ¿en serio tú sabías algo? Eso, Didi. Algo sí, de que estaban haciendo experimentos, sí. Algo me había contado Álvaro. Pero oye, nada de qué era lo que estaban haciendo exactamente, ni dónde, ni nada. Ya no es Alvarito, ahora es Álvaro. Ya. Pili, venga, mira, yo, jo, papi, de un tiempo a esta parte, de verdad que creo que no te conozco, en serio. Edurnita, hay cosas que un hombre no puede contar, porque se debe a sus lealtades. Sí, a sus lealtades, sí, claro. Pero es que no es solo por esto, papi, es que es por todo. Mira, es que, de verdad, que no hay quien se aclare contigo. Ya te digo. ¿Sabes qué? Que yo me largo a la cama, estoy cansada, agotada, no puedo más. Espera, Edur, tía, no te vayas así de cabreada, que es que no te dormirás. Pues vente conmigo. Y Edur y Pili desaparecen escaleras arriba. Me parece que vais a necesitar una conversación padre-hija. Tú no te metas donde no te llaman, chaval. Allá paz. No, si yo, vamos, tampoco es que, ¿sabes, no? ¿Y a ti qué es lo que no te cuadra, Sofía? Pues mira, lo de la mosquita muerta de María, yo es que me lo lía. No nos pasemos. Que además tampoco creo que sea nada del otro mundo. Ya nos contó que había cambiado de vida. Sí, pero le faltó tiempo para desaparecer en cuanto apareció el bicho ese. ¡Espécimen, Pablo! ¡Habla con propiedad! ¡Bicho! ¡Espécimen! ¿Me dejáis hablar o qué? Pues eso, que lo de María que me lo lía yo. Pero, a ver, ¿no os habéis fijado que Orlando también ha desaparecido? En ese momento, se oye ruido fuera. Pero, ¿qué demonios? ¿Qué demonios es ese ruido? ¡Parece un helicóptero! ¿Habéis oído? ¡Hay un helicóptero aterrizando en la parte de atrás! ¡Y dentro va Alvarito! ¡Y María, que los hemos visto desde arriba! ¡Joder! ¡María, ¿ala? Con Alvarito! ¡Sí! ¿Pero qué estamos yo? Vamos a ver lo que pasa. ¿Qué cojones pasa ahora? ¡Madre! ¿Pili? ¿Qué pasa? ¡Mira! ¡Chicos! ¡Ay, madre! ¡Madre! Pero... ¡Doña Pancracia se ha puesto verde! ¡Enchufa el transistor! ¡Abre bien tus oídos! ¡Que ya empieza la radio! ¡Espérate! Ya sabéis, compas, esta es la radionovela interactiva de La Enredadera, tropecientos episodios ya, y se trataría de que tú nos pongas un comentario pues a través de nuestro blog, a través del correo electrónico, de las redes sociales, y nos sugieras como quieras que siga la historia, ¿vale? Que últimamente nos lo estamos comiendo entre este grupico de 10 o 12 que estamos enredadas, que se trata de que tú nos pongas cualquier idea de olla, que es lo que nos apetece. Pues eso, radionovela interactiva, dentro de 15 días otra vez en La Enredadera. Escríbenos a laenredadera@nodo50.org y al apartado de correo 6032 50.080 de Zaragoza. Y raudas y veloces, damos la bienvenida a Pum. Muy veloces, muy veloces. ¿Cómo estás? Bien, aquí estamos. Que bueno, decíamos que la radionovela parece ser que la gente le está costando, ¿no? Seguir, sí. Que llevamos ya 28 episodios. Yo creo que es que claro, sí, que se nos está yendo un poco. Así que necesitamos ayuda, por favor, chicos, echadnos un cable. Pero sin embargo, el reto de Gitanjáfora de bueno, hace 15 días, un exitazo. Qué alegría. De hecho, voy a empezar ya directamente con él enseguida porque la gente ha respondido genial. Estoy muy contenta. Muchas gracias a todo el mundo que nos ha mandado su colaboración. Y bueno, simplemente recordar un poquito que iba de que nos dijesen quién era su malo favorito, como habíamos tenido un par de programas de novela negra, de misterio y tal. Y nada, voy a decir una cita de Platón y comenzamos ya con las colaboraciones, que tenemos un montón. Dijo Platón que los buenos son los que se contentan con soñar aquello que los malos hacen realidad. Toma, música de malos. Toma, y bien malo, que era el señor este que ahora lo vamos a nombrar. Bien, vamos a dar paso ya a las colaboraciones. ¿Qué que ganas? Si no, sí, tenemos un montón. Bien, a la pregunta de quién es tu malo favorito y por qué, tenemos de todo, porque no solamente nos han dicho malos de literatura, sino también de pelis, de TVOs y tal. Empezamos por orden, siempre los leo por orden, que van llegando las colaboraciones. El primero fue Santi Jurado, que nos dijo El cráneo rojo, porque es vil como él solo. Tuvo una infancia muy dura, fue botones, como Ibáñez, y solo piensa en fastidiar al Capitán América y a los que se le crucen por en medio. Y lleva una máscara muy chuli, y tiene una hija a la que se le ha quedado la cara como a su padre, roja y cadavérica. Jesús Tanco, nuestro amigo Goe, nos dice: mi malo favorito en literatura, voy a coger uno de libros y no de TVOs, es Walterio Malatesta, el archienemigo del Capitán Alatriste. Me encanta ese personaje porque es valiente, tiene un carácter frío y misterioso, es un gran espadachín que pone a Alatriste contra las cuerdas siempre que se enfrentan, siendo los momentos más emocionantes de los libros de Alatriste cuando ambos se enfrentan. Podría hablar de anécdotas de ese personaje que me han gustado, pero no quiero hacer spoilers. En cualquier caso, Walterio mola a mil y como personaje me resulta más atrayente que Alatriste. Manuel Felipe Gilmarín, desde Sevilla, nos dice: mi malo favorito es el Joker, desde siempre, desde antes de ser encarnado por Jack Nicholson y aún más después de verlo en la piel del ya difunto Heath Ledger. He tenido que buscarlo por Google, nos pone. El momento concreto en que me conquistó fue cuando leí la broma asesina de Alan Moore y la supuesta visión que tuvo de por qué terminó siendo quien es. En un segundo lugar, Thulsa Doom, encarnado por James Earl Jones en Conan el Bárbaro. Mira que tiene poco guión, pero cada vez que sale se come la pantalla y cada frase es como un mantra para mí. Todas tienen gran significado y con la voz de doblaje de Constantino Romero. ¿Para qué contarte más? Manuel Domínguez nos dice: Freddy Krueger, esas manos hacen milagros con los adolescentes americanos. En la literatura, no me acuerdo de cómo se llama el protagonista de Escupiré sobre vuestra tumba, pero es el hijo puta con papeles más gordo del mundo. Y dos malas, Madame Bovary y la de 5 horas con Mario. El otro malo universal que mola a mil es Darth Vader. Y yo me hubiera hecho así de malo si me hubieran salido los hijos tan moñas como Luke y Leia. Miguel Ángel Hernández nos dice: Darth Vader, es alto, viste de negro y no le hace falta tocarte para dejarte fuera de combate. Esto es, no usa la fuerza bruta, sino la otra fuerza. Sobre todo como se le presenta en el Imperio Contraataca, implacable e inmisericorde, pero sin caer en un vulgar sadismo, un villano cool de los que se ganan al público. Comando Camuflaje, que nos dice: Darth Vader también, ya le vale con el yo soy tu padre. Y es que yo tiro para mi disciplina. Y nos cuenta una cosita. Eric Bui y sus colegas presentaron su tesis en la convención anual de la Asociación de Psiquiatría Americana en 2007, razonando que Skywalker parece tener 6 de los 9 rasgos del manual diagnóstico de trastornos mentales, sobre trastorno límite de personalidad o trastorno borderline, aunque solo con 5 criterios basta para ser encuadrado en este trastorno. Fiera, vamos. Alfredo Benedí nos dice: el profesor Moriarty, sin duda, nada más. Fernando Martínez Sánchez también nos habla del profesor Moriarty, pero del profesor Moriarty de los dibujos de Miyazaki. Santi Blasco Fanlo nos escribe y nos dice que para él el mejor malo del mundo del cómic, nos ha dicho uno del cómic, es Dorito Piruleta Man, una creación de la mente de Goe, hijo del cruce de un Dorito y una piruleta que se vuelve un cabroncete ya en el colegio. Lo que más atrae de este personaje es que tiene luces y sombras, ya que también hace grandes cosas por la humanidad, como inventar el medidor de puta Amez. Joaco Malavirgen nos dice, yo me quedo con la bruja del oeste. Editorial Cornoque, Marcos J. Wander. Yo, un clásico, Drácula de Bram Stoker. Y reforzado el mito aún más si cabe en la novela La historiadora, escrita por Elizabeth Kostova. Ed Wood nos dice, el ama de llaves de Rebeca de Hitchcock. De vez en cuando aparece y le pega cada susto a la Joan Fontaine que se caga. Y es que solamente tiene mímicos de su antigua jefa y lover, Rebeca. Oscar Senar dice, Freezer de Dragon Ball, siempre. Chefo a tope gorri, nos escribe, Raskolnikov, estaba enfermo, pero malo lo era un rato largo. Dani García Dieto, Van Gulf, el archienemigo del corsario negro y gobernador de Maracaibo. Me gusta porque los papeles están invertidos, la autoridad es el malo y el pirata es el bueno, el mundo al revés. Vampy Monaghan se pone seria y dice, con mis mayores respetos, porque esto fue de una conversación en Facebook, con mis mayores respetos, todos unas mariconas si se comparan con la frialdad, maquiavelicidad, hijoputez e inteligencia manipuladora de Angela Channing y su inseparable asistente Chu Li. Ni Rod Taylor pudo dulcificarla. Un brindis por Jane Wiman. Alejandro Castro nos dice, mi malo favorito es Yoko Ono, realmente perversa, siniestra y peligrosa, con ese superpoder consistente en gritar de manera aguda destrozando canciones maravillosas. No se me ocurre nada más dañino y nocivo. Carlos Melgares nos cuenta, pero es que nadie va a hablar del Doctor Doom, es uno de mis villanos preferidos, se vuelve malo por las circunstancias, al igual que Magneto, es perseguido y odiado desde su niñez y se vuelve un cabronías de cuidado, se desfigura intentando sacar a su madre del infierno de Mephisto y me parece mucho más carismático que Reed Richards y encima es gitano. Burbuja Supernena nos dice, Heathcliff de Cumbres Borrascosas, que no sé si se dice así, pero bueno, me habéis entendido. Porque es un malo integral, su amor es odio y no conoce la piedad. Pero si lo quitamos de la novela, ¿qué nos quedaría? Es imprescindible. Y tengo otro, por si este ya se ha nombrado, que no se había nombrado Burbu, pero gracias, el inspector Havert de Los Miserables. Es uno de los seres más despreciables de la literatura, pero por lo menos tiene un final apropiado, se suicida. Ricardo Plástico nos dice, uno de mis malos favoritos de la literatura es Moriarty y su red criminal, que ya salió antes. Uh-huh. Creo que es un malo muy bien desarrollado y una buena antítesis para el mejor detective adicto a los opiáceos de la literatura. El señor Plástico nos dice unos cuantos más, pero como vamos un poco cortos de tiempo, señor Plástico, los guardamos porque nos has dicho un montón, así que los vamos a guardar para la siguiente. La enredadera de Radio Topo nos cuenta que mi mala favorita es la bruja avería de los electroduendes de la bola de cristal, personaje creado por Santiago Albarrico. La bruja avería es el capitalismo en sí mismo, representa todo un sistema que apabulla, impone, manipula y si no consigue lo que quiere lo hace explotar. La bruja avería mola mucho también por su estética sencilla, un muñeco de tela y alambres, ¿para qué más? Sus ácidas rimas nos hacían ya desde niños preguntarnos si lo que nos venden como bueno realmente lo es y si merece la pena creer cuánto nos cuentan. La bruja avería es mi mala favorita y algún día la veremos estallar. Y Patty, que por cierto, Patty lo mandó antes que la enredadera, lo que pasa que lo recogí después, nos dice que también es la bruja avería, reina y señora del capitalismo. Mira que era bien pequeña cuando alguna vez veíamos la bola de cristal, pero años después, al volver a ver los capítulos, me acordaba de cosas, sobre todo de la risa maléfica diciendo, ¡ja, ja, ja, ja! ¡Pero qué mala! ¡Pero qué mala soy! Muy bien, pum. ¡Qué imitación! ¿Has visto? Yolanda Villajos nos dice, líder de Anarquía 99 en Triple X de Vin Diesel, que no tengo ni idea de quién es, lo tengo que buscar, Yolanda, porque tiene un rollo grunge y morbo vampírico y en realidad quiere hacerle un favor a la humanidad, la base de la anarquía pero ganando dinero. Iru Iru nos cuenta, pues la nada de la historia interminable, que se vuelve fuerte mientras los humanos pierden sus esperanzas y sus sueños, porque el humano sin esperanzas es más fácil de controlar. Cuando leí el libro de pequeñica me aterrorizaba. Y mira que tiene malos chulos Michael Ende, porque no sé si os acordáis de los hombres grises de Momo. Elisa Plana nos cuenta: yo soy muy de Magneto, tiene un rollo elegante que me pone mucho. Y Juan Ferbriones nos cuenta: los hechiceros Amenofis, Fike y el doctor Romanelli, bajo el mandato de El Amo, el hechicero más viejo y poderoso del mundo, en las puertas de Anubis de Tim Powers. Recomiendo la novela de paso. Una cosita que creo que... ¿Qué? Habíamos terminado ya con lo de los retos, pero creo... tienes otro. Pero tengo otro, exactamente. Otra aportación de Carlitos el Mago, Jack Nicholson en El Resplandor. Muy bien, muy bien. A última hora, ¿okay? A última hora. Qué ahora bueno. Mismo. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Carlos. Y nada, después de tanto malo, no sé, yo casi me quedo sin aliento, ¿eh? Íbamos los has ahí leído súper bien, ¿eh? A toda prisa, pero bueno, como íbamos un poco justos de tiempo, voy a leer un cuentecito que es muy cortito también y no tiene nada que ver con malos, tiene que ver con que estoy acudiendo a unos cursos que nuestro amigo Alejandro Castro está uh-huh. haciendo, del Club del Rock and Roll. El otro día nos hizo un curso en el que nos habló de Gustok. Y digamos que dijo, sería muy bueno hacer un relato, una novela, un cuento, lo que fuera, con el título Yo nací en Woodstock, y eso es lo que he hecho, porque adelanto que el próximo programa de Gitanjáfora será una colaboración, una nueva colaboración de Alejandro, en el que hablaremos otra vez de la relación entre la literatura y la música. Por cierto, enhorabuena Alejandro, ¿no? Como vocalista y compositor, ¿no? En Crisálida, que han sido ganadores, ¿no? Del premio al mejor EP en los recientes premios de la música aragonesa 2012. Pues bueno, Alejandro, enhorabuena. Beso, Alejandro, enhorabuena. Y pasamos al cuento. El cuento se titula, como ya he dicho, Yo nací en Woodstock. Yo nací en Woodstock. Durante la madrugada del 16 de agosto, mientras los Who en el escenario tocaban su Summertime Blues. En la parte de atrás de una vieja furgoneta, sobre la colcha de cama en la que siempre me arropo frente a la tele en el sofá, mi madre dio a luz ella sola, casi sin dolor gracias a unos cuantos porros de marihuana. El enorme barrigón no le impidió bailotear durante el viernes y el sábado. Siguió con todo el cuerpo el hipnotizante sonido del sitar de Ravi Shankar, cantó todas las canciones de Joan Baez, consiguió llegar a primera fila durante uno de los solos de guitarra de Santana. Se enfadó como la que más cuando se sobrecargaron los amplificadores y cortaron la actuación de Grateful Dead, y recibió una propuesta de matrimonio durante el Proud Mary de la Creedence Clearwater Revival. Así que cuando le empezaron los dolores cerca de las 3 de la mañana, mientras gritaba como una posesa la letra de Piece of My Heart de Janis Joplin, pensó que era porque se había pasado de la raya, y sin avisar a mi padre, que bailaba en esos momentos con elefantes rosas, se alejó despacio y se metió en la furgoneta. Se quedó dormida casi de inmediato sobre la colcha de cama que le había robado a mi abuela antes de escaparse de casa, hacía ya 6 meses. Fue lo único que se llevó, aparte de una bolsa de deporte con alguna ropa y un pequeño neceser. La cogió más por nostalgia que por otra cosa, por tener algo que le recordara los buenos momentos y le ayudara a olvidar los gritos y problemas de los últimos días. Mi padre fue más ambicioso y se llevó la furgoneta del suyo. Despertó con ansiedad, envuelta en sudor, con un dolor que la desgarraba, no mucho después. A lo lejos se oía el tumulto de la gente. Apenas podía distinguir de fondo el Love City de Sly and the Family Stone. Se dio cuenta de que estaba de parto y que aquello dolía como el demonio. Así que encendió un porro de los que mi padre siempre dejaba ya hechos y tirados por todas partes. Lo encendió, aspiró el humo, se puso un cojín bajo la cabeza, abrió las piernas y fumó. Cuando lo terminó, encendió otro y siguió fumando. Yo nací en Woodstock y por eso nunca conocí a mis abuelos. Nunca les perdonaron a mis padres haberse escapado y haber llevado esa vida. Hasta hoy, porque hoy ha venido mi abuela. Se ha presentado en mi casa con intención de conocer a su nieta. Está de pie, en medio del salón. Se ha quedado ahí parada y ha empezado a llorar cuando ha visto, sobre mi sofá, la colcha de su cama. Bueno, todas las que estamos aquí, yo creo que Pum se merece un aplauso, ¿no? Por el cuento, por la lectura de todas las malas y malos. Me he quedado sin aire, ¿eh? Que nos ha mandado la gente. Impresionante. Y aprovecho para decir que de aquí a unas pocas semanas Pumba va a hacer un ejercicio de generosidad, ¿no? Y todos estos cuentos que nos va leyendo, ¿no? En la Gitanjáfora, ¿no? Cada 15 días aquí en la Enredadera, pues los va a imprimir en papel, ¿no? Y a todas las personas interesadas, pues los haremos, os haremos llegar a precio de coste, haremos una presentación y bueno, ya os contaremos más cosas. Eso es. Pum, muchísimas gracias. A vosotros, como siempre, ha y sido el próximo placer. Día con Alejandro. El bien. Próximo día con Alejandro. Muy bien, pues dentro de 15 días, Gitanjáfora, literatura y música, Pum y Alejandro. Buenas noches. Buenas noches. Enrédate en la Enredadera, también en las redes sociales. Síguenos en Twitter, Facebook, N-1 y en nuestro blog Enredador. laenredadera.noblezabaturra.org. Próximamente también por telepatía. Vamos a seguir sin dar tiempo casi ni a que suenen las canciones, porque hoy tenemos la Enredadera preta pretica y queremos dar la bienvenida a Lourdes Orellana un domingo más. Hola. Como cada mes, bueno, pues ella como se dedica a dar asesoría sexológica, ¿no? Y está enredada pues en colectivos feministas, ¿no? Y por la diversidad y libertades sexuales, pues creemos oportuno, ¿no? Que nos traslade, ¿no? Y nos transmita algunos temas, ¿no? De los que a veces se habla poco, ¿no? Y hoy es un tema de los que se habla poquísimo, ¿no? A nivel social. ¿Cuál es el tema, Lourdes? Hoy la masturbación. ¡Dale! Bueno, que tenemos pues ganas que de masturbarnos tiempo. Contigo. Ahí está. Bueno, ya me imagino que alguna pensará y sabrá por qué he elegido el tema, pero bueno, voy al meollo. A mí más que masturbación me gusta hablar de autoestimulación, porque bueno, siempre la masturbación parece que está muy genitalizada, siempre con una función orgásmica, que no está nada mal, pero la autoestimulación parece que bueno, que es algo más global, que tiene, bueno, que parece que tiene en cuenta toda la corporalidad y también, por supuesto, los genitales, que son también maravillosos. Y como finalidad, pues puede ser mala estimulación, el placer y también el orgasmo. Yo insisto mucho siempre en que el cuerpo es una totalidad y que todo es sensitivo y muy importante también que el placer no es una competición, es decir, que esto no es a ver quién tiene más placer o menos, sino una vivencia subjetiva. En torno a la masturbación, yo creo que sí que hemos mejorado en el tema de que hay menos ideas erróneas, pero sin embargo sigue estando muy silenciada, con ciertos malestares, sobre todo que la masturbación parece que está en un segundo plano, ¿no? Que la plenitud sexual parece que esté más siempre relacionado con tener pareja o con el encuentro con otro cuerpo, ¿no? Siempre pues el rollo este también lo que significa la relación en pareja. Sí que parece que hay más una mayor aceptación de una masturbación en soledad. Es decir, una persona que no tiene pareja parece que sí que es legítimo masturbarse, pero cuando está en pareja se escuchan frases como no lo necesito, ¿no? Como si fuese una cuestión de, bueno, puede estar sola o estar acompañada. Y yo sigo observando como que no hay una facilidad, por ejemplo, a la masturbación en frente a tu pareja sexual, ¿no? Que también puede, tiene una carga erótica y puede ser muy, muy excitante. Y sin embargo, ahí también se ve, por ejemplo, en los talleres o hablando en conversaciones, cómo esa dificultad también puede estar presente. Al final no deja de la masturbación, la autoestimulación, verse como una experiencia de soledad, pero soledad entendida como algo negativo, pero yo creo que es algo muy cultural, como que la soledad parece que tenga esa carga negativa y peyorativa, ¿no? Y sin embargo, desde la infancia, bueno, pues nos estamos masturbando, ¿no? Que es una forma de autoexploración, aunque llega un momento, ¿no? Que lo hacemos con mucha inocencia, como tiene que ser, y de la cultura ya nos atraviesa, y de repente ese clic que nos hace sentir que es algo raro o malo. Bueno, pues al fin yo creo que lo que es la autoestimulación o la masturbación, a mí me gusta más eso, más la palabra autoestimulación, es una herramienta para el autoconocimiento, es decir, de una misma, de nuestros gustos, de cómo responde nuestro cuerpo, de nuestros cambios, es decir, el cuerpo va a ir cambiando por muchísimas, pues ya solamente la propia evolución del cuerpo, pero bueno, por las miles de cosas que nos pueden ocurrir o podemos vivir, con lo cual la autoestimulación como autoconocimiento no deja de ser algo que nos da seguridad y empoderamiento, con lo cual la masturbación es un mecanismo de autonomía y de desarrollo personal, que yo creo que es por lo que hay que apostar cuando se habla de sexualidad, porque es una toma de conciencia de una misma y del encuentro con nosotras. Con lo cual, ante la típica pregunta que tiene de malo o por frases que puedas ir escuchando, pues desde luego absolutamente nada. Es decir, que si tenemos interiorizado que es algo negativo o raro o nos sentimos un poco extrañas, no deja de ser otro mecanismo de control más para limitarnos. Y ¿para qué nos masturbamos? Pues yo creo que hay muchísimos usos que creo que son todos legítimos. Yo, pues nombro algunos, pero me imagino que después cada cual pensará alguno, ¿no? Pero puede ser un desahogo, algo relajante para desconectar, por simple aburrimiento, por romper la rutina, por placer, para aliviar dolores. Desde luego, para el dolor de la menstruación es maravilloso. Para explorar, yo creo que la mejor herramienta que tenemos para el conocimiento es la autoestimulación, es decir, la masturbación, cómo respondemos. También la usamos para sentirnos mejor o para fortalecer el suelo pélvico, que es tan importante en la salud de los cuerpos, como premio, como regalo, como forma de incluso de anhelar pues algo que no tenemos o que deseamos, o como encuentro de una misma. Yo creo que al final el uso de la autoestimulación es la que cada persona elija tener, pero bueno, sí que hay que tener presente que es una forma de dedicarnos tiempo, de dejarnos sentir, de expresar el cuerpo, con lo cual es cuidarse, es decir, un cuidado personal y es cuestión de salud. Es decir, tenerse en cuenta, presente, darse derecho a sentir, no tiene nada de malo ni nada de negativo, y eso es la masturbación o la autoestimulación. Ni te quedas ciega tampoco, ¿no? Por supuesto que no, ni te salen pelos en las manos ni cosas por el estilo. A eso no lo había oído. Sí. Con lo cual, ¿cómo no va a ser necesario estimularse, ¿no? Si autoestimularse, si al final es algo que te va a dar relajación, placer o sentirte mejor. Es decir, el hecho de cuestionar, yo creo que son los significados negativos que podamos encontrar en torno a la masturbación. Y aunque tendemos mucho a la masturbación mecánica, que yo creo que está muy bien, que bueno, que es una masturbación como muy genital, rápida, repetitiva y que busca el orgasmo, y eso está muy bien, pero bueno, también nos podíamos plantear el hecho de enriquecerla, ¿no? Yo creo que para enriquecerla, al final es pensar en una masturbación más consciente, dedicándonos tiempo, es decir, sin prisas, que bueno, estamos como siempre metidos en una vorágine ahí de poco tiempo, y con una finalidad que sea el propio placer de estimularnos. Que si luego llegamos a un orgasmo, pues fantástico, porque también los orgasmos son muy saludables, pero que no tiene por qué ser la única finalidad. Y bueno, ya por último, antes de que me dé un algo de lo rápido que estoy hablando. Impresionante. Vale. Os estoy metiendo un turbo hoy que me da casi cosa. Oye, que por cierto, que me está dando que pensar todo lo que estás contando. Pues dime. Que nos tendríamos que dar un tiempo para reflexionar qué vida estamos viviendo cuando no somos capaces ni de darnos un tiempo a nosotras mismas para el placer más directo e íntimo con una misma, ¿no? O sea, que para eso no necesitamos nada. Claro, pero yo creo que forma parte de ese individualismo que nos han metido, es decir, el no ser consciente de tu propio cuerpo ni dedicarte tiempo, y parece que eso sea como algo negativo, cuando al final, joder, tu cuerpo eres tú y no hay esa diferencia entre mente y cuerpo, con lo cual, pues hay que fusionar y hay que trabajarlo. Con lo cual, bueno, yo aquí os voy a soltar pequeños ejercicios que quien le apetezca que lo pueda hacer. Voy a intentar no ir excesivamente rápida, pero sí. Y bueno, la idea es ejercicios para cambiar. Yo creo que a las personas nos cuesta mucho el cambiar, ¿no? Si algo nos gusta, pues digo, ¿para qué vamos a cambiar si ya nos genera placer? Está bien, pero bueno, que siempre está esa posibilidad de poder generar algún tipo de cambio que pueda ser, bueno, pues pueda ser rico. Por un lado, eso, la importancia de tomar conciencia del cuerpo, tanto a nivel global como genital. Para eso, bueno, pues tocarse, palparse, mirarse, olerse, usar todos los sentidos a la hora de acercarnos al cuerpo. Y es muy importante tanto fortalecer como desbloquear lo que sería el suelo pélvico, que yo creo que es una parte como muy importante y muy olvidada. Y recordar que desde luego los cuerpos con vulva no somos contorsionistas, con lo cual para visualizarlo está bien siempre tener un espejito a mano y dedicarnos nuestro tiempo. Otro ejercicio que sería la estimulación sexual corporal sin genitales. Es decir, el hecho de acariciar, estimulando al cuerpo a través de los distintos sentidos. Es decir, pues tanto la fantasía, bueno, pues la vista, el olfato. Es acercarnos al cuerpo de un modo diferente, sin ir directamente a los genitales, sino todo lo que es el cuerpo, sin más finalidad que es esa, incluso buscando la estimulación, que pueda ser como un enriquecimiento y como otra forma de llegar a una excitación, incluso al orgasmo. y por otro una autoestimulación corporal y genital consciente, es decir, buscar siempre estimulaciones y distintos ritmos, intensidad, movimientos, cambiar la postura corporal, hacer movimientos rítmicos con el cuerpo mientras te toca, contraer el esfínter mientras te estás estimulando, usar lubricantes en los genitales, aceites y geles en el cuerpo, vibradores, plumas, es decir, incorporar cosas que puedan servir como otro modo de acariciarnos, ¿no? Ya os digo que yo creo que es como el mejor modo de autoconocimiento y que al final también, por ejemplo, meter la imaginación y bueno, ya sí, ya termino, que yo creo que es muy importante hacer las cosas sin prisa, sin presión, dándonos derecho, dejándonos sentir, sin exigencia, no esperando nada en concreto, sino bueno, a lo mejor siempre disfruta de la propia estimulación y en base a un texto maravilloso que hace poco, bueno, pues salió por ahí, se puso a moverse, si las sexólogas, por supuesto, que recomendamos la masturbación, porque es un mecanismo de autonomía y de libertad, con lo cual, a disfrutar. Hombre, pues a mí me gustaría mucho que... Pati, ¿qué has dicho? Claro, que ahora casi que nos entran ganas, ¿no? Claro, te invitamos aquí cuando termine la enredadera, si os parece bien seguir el programa, pues que os autoestimuléis, ¿no? Y os masturbéis a nuestra salud, ¿no? Y a vuestra salud, ¿no? De todas vosotras y todos vosotros que nos escucháis, y lo hagáis con tiento, ¿no? Con sí. Cuidado y sin mirar el reloj, ¿no? Y sin buscar el orgasmo rápido, sino deleitaros, ¿no? Sí, sobre todo disfrutar eso de la propia estimulación, que muchas veces no, bueno, pues como cuando subes a un monte, ¿no? Pues si no disfrutas del camino, luego está muy bien la cima, pero bueno, el camino también tiene que estar interesante, si no, pues váyatela. Muy buen símil, acabas de encontrar, Lourdes. Impresionante. Muchísimas gracias, Lourdes. Porque... Creo que en menos de 10 minutos, ¿no? Sí, 11 minutos, sí, has estado. Y bueno, ya sabéis que Lourdes, pues bueno, está en Towanda, ¿verdad? Como sexóloga, que además está en Desmontando la Pili también, y que la podéis encontrar, ¿no? En cualquiera de estos dos espacios, entre Ciclo, ahí en Liñán, en Don Juan de Aragón, ¿no? Que es donde está Desmontando la Pili, y bueno, pues a través de las redes sociales tenéis la forma de contactar con ella y con el resto de compañeras, ¿verdad? Sí, y que si hay algún tema o algo que a alguien le apetezca, que por favor que me lo diga, que bueno, yo siempre tengo cosas que al principio, después me pasan en la vida cotidiana y me cambian los planes. Pero que estaré encantada. Ay, tengo una que nos han dicho hoy. Ay, ahora que me acabo de acordar. Es verdad. Que un día, si puedes hablar del posporno. Vale. Porque es un tema que estamos muy peces. Vale. Sí, es verdad. Vale. Ha sido una sugerencia. Hoy ha surgido de la comida, vale. Sí, sí. Vale. Pues ya sabéis, Lourdes Orellana. Muy bien, a ver si además me traigo a alguien que pueda dar también una perspectiva mucho mejor. Muy bien, Lourdes. Pues ya sabéis, cada mes aquí La Enredadera. Muchísimas gracias. Sexualidades feministas. A vosotras. Un besito. tenemos el placer en los últimos 10 minuticos que quedan de esta enredadera tan intensa de escuchar un poco de música y de recibir a los músicos. Hoy están con nosotras La Buena Band. Buenas noches y bienvenidos. Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias. Hoy tenemos a 4/5 partes, ¿no?, de La Buena Band. Os presentamos a Javi, guitarra eléctrica, a Juan, que es el bajo. Hola, buenas noches. Cholo, buenas. A los teclados. Y Alfonso en la percusión. Y damos también un saludo pues a Víctor, ¿no? Víctor, sí. Víctor, que es el flautista, ¿no? Sí, que está por ahí. Está por su tierra. Por el mundo. Sí. Hace algún tiempo ya vinisteis La Buena Banda, hace... Dos años. Sí. Presentando LWB 1. Bueno, y... LWB a secas. A secas. Sí. Y hoy tengo una maquetita. Que sí, es lo que no. Será el próximo disco. Eso es. De La Buena Banda, que se va a llamar LWB 2. Dos, sí, fácil. Contarnos, yo aquí tengo 9 canciones. 10. 10 canciones, es verdad, 10 canciones, me equivocaba. Recién grabadas, cuando... Sí, bueno, grabadas, nos hemos, el proceso de grabación han sido unos 6 meses, más o menos. Luego, entre mezcla, masterización, que sí que ha sido lo más reciente, pues empezamos en julio y hemos terminado en enero, una cosa así, de lo que es el proceso de creación, prácticamente. Veamos, sí, está prácticamente cocinado, recién cocinado. Ya estáis oyendo, querida audiencia, que suena muy bien La Buena. Y como hoy no nos va a dar tiempo a poner las 10 canciones y tendremos que esperar a que salga el disco, contarnos, ¿qué contiene este disco de La Buena Band? Pues contiene un poco de todo lo que hemos vivido en estos 2 años, prácticamente cada uno en sus vivencias musicales y en sus gustos. Javi más en el terreno más jazzístico, yo que me muevo en el flamenco, Juan que es un tío más rockero y bueno, Cholo que se acaba de incorporar prácticamente, que nos está echando una mano muy importante con los teclados. Pues más o menos ha sido eso, aportar cada uno lo que hemos creído que era nuestra vida musical y tirar para adelante, ¿no? Grabarlo y bueno, a ver qué salía. Composiciones propias todas, sí, eso sí. Y bueno, ahí estamos, a ver qué pasa. Hay que decir que es instrumental todo, ¿no? Sí, sí. ¿No os atrevéis todavía a cantar o no os apetece? Contaros eso, ¿es una voluntad del grupo de no cantar? ¿Os sí. plantáis meter algún cantante algún día? O... Hemos tenido alguna colaboración, algún directo, ¿no? De algún amigo cantante y tal, pero la verdad es que, bueno, la premisa inicial cuando se formó La Buena Band ya en el 2007... Pues bueno, a juntarnos músicos a tocar y nunca se nos juntó ningún cantante. Entonces, pues tiramos para adelante los que estábamos y hicimos lo que sonaba y ya está, ¿no? Bueno, en este caso voy a aprovechar que hay uno nuevo, ¿no? Que está Cholo con los teclados. Cuéntanos tú cómo te enredas con esta gente de La Buena Band. Pues yo a partir de un profesor de música que tuve, que me dijo que había un grupo que buscaba un teclista y me llamé desde el primer día. Nada, no, sin más, si llevo 4 días. Qué bueno, y bueno, la gente que llevéis más tiempo en La Buena Band, contarnos cómo hace uno, ¿no? Para seguir tiempo, ¿no? En esto de la música, ¿no? Con la que está cayendo, ¿no? Y a veces las dificultades que hay, ¿no? Parece para encontrar público, salas, llevar todos los bártulos, que la cosa salga más o menos bien. O sea, ya no vivir de esto, sino que no se te quede toda la energía y todos tus ahorros en esto. Que no nos cueste mucho dinero, es lo, eso lo es. Principal, ¿no? ¿Cómo lo hacéis? ¿Qué os mueve? ¿Qué os mueve el aire? Muy complicado, es francamente complicado, ¿no? Nos mueve el amor eterno a la música que tenemos, ¿no? Y el intentar plasmar tus ideas en la música, ¿no? Muy difícil. Y contarnos, ahora que habéis grabado este disco, ¿ya sabéis cuándo lo vais a tener físicamente? Pues creemos que si no es la semana que viene, la siguiente al principio ya lo tendremos en la mano. Y la digo con muchas ganas porque, joder, esto es como un embarazo, ¿no? Total, ¿no? Ha durado casi un embarazo y lo queremos como un hijo. O sea, esto es un estreno total lo que sí, estáis sí, escuchando. Sí, sí, hay verdad, que decir sí. que eso, que como no está toda la formación y además que es que aquí el formato que llevan es complejo para traerlo a la radio, hemos preferido traer un poco lo que es el máster, ¿verdad? Sí, lo que está sí. ya llevado a la fábrica. Y oye, lo escuchamos bien, sí. que está bien grabado, está bien masterizado y nos liamos aquí con un montón de cables y tal, que aquí ya sabes, Radio Topo sin Dolby ni Surround. Ni que decir tiene que es un álbum autoeditado, entiendo, o habéis fichado por alguien. No, la única ayuda que hemos tenido ha sido de un gran amigo, que es Gonzalo Las Heras, que nos lo ha masterizado. Pero nada, es autoeditado, autoproducido, y con el sello de la Buena Van. No hay ningún otro sello por medio. Y contarnos, en estos dos años, ¿habéis seguido tocando por escenarios? ¿Cómo ha sido un poco vuestro proceso? ¿Habéis encerrado más en algún sótano inmundo y amenazado de inundaciones cuando el Ebro crece, como la mayoría de los músicos de Zaragoza? No, la verdad que hemos estado rulando bastante. Hemos, tanto fuera, o sea, dentro de Zaragoza como fuera, hemos estado rulando por ahí bastante, amenizando muchos eventos, muchas noches en balnearios, sobre todo en verano. Ah, sí, por esos circuitos os movéis. Sí, la verdad que esta música, sobre todo en verano, se presta a ese tipo de veladas. Y la verdad que muy bien, porque, joder, pues eso, entre amigos que te siguen y luego la gente que te va descubriendo, pues que te muestran su apoyo incondicional y te sorprende, ¿no? Que en un garito de Zaragoza que crees que no te va a venir a ver nadie que no conozcas, pues sale alguien que te pide el Facebook, te pide un montón de para seguirte y bueno, la verdad que es lo que te, aparte que lo que dice Javi, que es el amor a la música, todas estas cosas también son las que te hacen seguir ahí componiendo y tocando. Bueno, que no se me pase, la Buena Van se escribe con W, ¿vale? Por si los buscáis ahora mismo en internet, en cualquier buscador, pues daréis con su blog, ¿no? Que está en Blogspot, labuenaban.blogspot.com, una web que se llama labuenaban.yolasite. No, ahora ya tenéis esa. Ahora ya hemos pagado rigurosamente. ¿Ah, sí? ¿Cómo sí, la tenéis? Ahora es labuenaban.com. Vale, pues eso, pues es la manera, me imagino, de conoceros un poquito mejor. Sí, ahí tienen y todo. Y de ver un poco el tema de los conciertos, ¿no? Que entiendo que esta música es para disfrutar en vivo, ¿no? O sea, también te la puedes poner, lógicamente, mientras lees o mientras paseas, ¿no? Con el MP3, pero yo creo que esto es bonito veros en vivo, ¿no? Interactuar, ¿no? Todos esos músicos. Contarnos, ¿tenéis algún bolo? ¿Vais a presentar el disco? ¿Cómo está el tema? Pues sí, ahora tenemos varias cosas ahí previstas y bueno, la siguiente actuación va a ser en la sala Bustock, el 23 de marzo. ¿La sala Bustock? Sí. Acabamos de hablar de Bustock hace un momento. Ah, pues mira. ¿Y dónde está esa sala? Yo no he estado nunca. Está en Juan José Rivas. ¿Eso dónde está? Eso está en una boca calle entre Mariano Barbasán, creo que es, y Corona. Corona es, sí. Bueno, la sala Bustock, ¿esto qué día nos habéis dicho? El 23 de marzo va a ser. O sea, dentro de un mes justo. Un mesecito. ¿Y será un poco la presentación esta del disco? O... Sí, presentación oficial. Muy bien, bueno, pues entonces ya invitamos a toda la gente que nos escuche, ¿no? El 23 de marzo. Contaros un poquito cómo son vuestros directos, qué es lo que hacéis. Porque, claro, música instrumental, ¿qué os pegáis? ¿Una hora y media tocando sin parar? ¿Presentáis las canciones? ¿Contáis chistes? ¿Hacéis monólogos? ¿Qué es lo que hacéis? Bueno, hay un poco de todo. Ah, o sea, que igual hay algo de todo esto. Yo lo decía para vacilar. No, sí, bueno, claro. Tampoco somos el grupo tostón de llegar ahí hora y media, como dices tú, y poner a tocar, porque al final, pues eso, aburres hasta a cualquiera, ¿no? Pues es un poco, pues intentas interactuar un poco con el público para que, bueno, se sientan partícipes un poco de la historia que estás contando con tus instrumentos, ¿no? Porque al no haber cantante, pues sí que entendemos que, pues eso, que la cosa no es tan directa, ¿no? Como puede ser. Pero bueno, intentamos siempre que no se haga, aparte que las composiciones son, pues bueno, son muy llevaderas, no son animadas, ¿no? Por lo que estoy escuchando, no sé, me imagino que la gente al otro lado del transistor o del ordenador está sintiendo, ¿no? Estamos escuchando nada, los dos primeros cortes, Adicto y Ciudadela, y luego cuando acabemos la entrevista intentaremos poner un poquito más de otra canción que tenemos aquí preparada. La gente cómo reacciona, o sea, es una música que se ponen a bailar, la escuchan atentamente, hablan encima de la música, como hace desgraciadamente tanta gente. Bueno, hay múltiples reacciones, desde luego. O sea, hay gente que sí, pues incluso se anima un poquito a moverse y generalmente la gente pues te escucha con atención, ¿no? Aunque bueno, tampoco es una música muy dada al baile, pero bueno, sí que tiene momentos que pues que el que quiera se puede animar y echarse un bailecito, por supuesto. Qué bueno. Bueno, y por último os tengo que preguntar, ¿el disco dónde se va a poder conseguir? ¿A qué precio estará? ¿Lo vais a dejar en algún bar, en alguna tienda? Contarnos. Disco, o sea, como es autoeditado y no hay copyright por medio, ni sello, ni leches, pues en tiendas en ninguna. Toma ya. Pachulo yo. Sí. En directo hemos cogido el formato de entrada más disco, ¿no? Y por unos 7 euros más o menos, la entrada del disco 7 euros. Jolín, lo regaláis casi. Y el que quiera conseguirlo de manera extraordinaria, pues en Music Factory, que es donde ensayamos, los locales de ensayo que están en Valdefierro, pues ahí lo tenemos físicamente para todo aquel que quiera conseguirlo. Y si no, a través de la página web se ponen en contacto con nosotros y le hacemos llegar el disco donde quieran. Venga, pues lo mejor, que os metáis en labuenaban.com. O que vayáis el 23 de marzo a la sala Bustock de Zaragoza, que será un poco la presentación de este segundo segundo trabajo de la buena banda, estos 10 cortes que hoy hemos anticipado un poquito. Yo desde luego os pido que cuando, en cuanto tengáis el disco, nos hagáis llegar uno para que lo pongamos aquí en La Enredadera y en Radio Topo. Y por qué no, que un día vengáis a tocar o en alguno de los saraos que montamos esta radio. Sí. No os vayáis todavía, que os voy a liar con una que no teníamos preparada. Siempre que vienen músicos o artistas o gente creativa, pues os preguntamos en La Enredadera qué otros músicos, qué otros artistas, qué otros creativos os enredan. Entonces os pongo en un compromiso, si os apetece a cada uno de los cuatro que habéis venido hoy de la buena band, que me sugiráis pues algún músico actual o de siempre que os esté gustando ahora mismo, que estéis escuchando, que os enreda. Pues, hombre, así me pillas un poco por sorpresa, pero bueno, hay un grupo especial que me gusta mucho últimamente, que es de aquí de Zaragoza, que, bueno, son los Faith Keepers. Toma ya. Yo soy un poco más, como ha dicho Alfonso, un poco más rockero a lo mejor y... Y la verdad que es un grupo que me está sorprendiendo. Antes mencionábamos los premios de la música aragonesa. Bueno, pues los Faith Keepers han sido los grandes ganadores en 2012. Han ganado mejor directo, mejor grupo revelación y no sé si mejor portada. O sea, han ganado tres, han sido los que más han ganado. Pues bueno, yo la verdad que siempre rindo mi homenaje al maestro Morente, ya fallecido hace un año. Y luego, pues, mis influencias más variopintas, pues a Javier Ruibal, que también me influye bastante. Estuviste con en el director otro día. Sí. Qué bueno. ¿Sabes que lo entrevistamos aquí en La Enredadera? Ah, no. Pues escúchatelo, hace dos semanas. Me descargaré el domingo anterior, súper majo. Cuando estaba de jurado en los carnavales de Cádiz, pues se salió un rato que estaba con Jorge Drexler y nos atendió 10 minutos para entrevistarle. Muy majo. Majísimo. Sí. Pues yo lo que escucho es mucho jazz de Nueva York, de la gente joven que hay ahora. O sea, John Medesky, Robert Glasper y toda esa gente. Y luego un grupo de Texas que se llama Snarky Papi. Que están, hay que mezclar muy mucho buenos. Fusión bueno, de bueno. Jazz, funk. Nos ha enganchado Cholo con él. Pues sobre todo. Nos lo enganchado. Apuntamos aquí en La Enredadera y al Jazz Bass, que viene José y una compañera nueva. ¿Y por aquí? Yo voy a decir lo mismo que dije hace dos años aquí en La Enredadera, que a mí me gusta toda la música buena. ¡Ah, qué bueno! De perogrullo. ¡Qué bueno! ¿Cuál es la música buena? La que te transmite o te hace sentir algo. Pues sí, oye, pues agradeceros muchísimo a Alfonso, a Cholo, a Juan y a Javi que hayáis estado el último ratico de La Enredadera y sobre todo a toda la gente que nos escucháis, pues que os animéis, ¿no? Acudir al directo del 23 de marzo de La Buena Band, ahí en la Bustock, que entréis en la página web para pillaros el disco, ¿no? En cuanto esté, de aquí a una semana, 10 días, que lo pondremos aquí otros domingos, porque además es una música que está genial para poner en la radio, ¿no? Que anima, ¿no? Y conduce un poco el ritmo este de la emisora. Y eso, muchísimas gracias, chicos, y eso, mucha suerte y ánimo con la música. Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Pues nada más, estimada audiencia, ha sido un verdadero placer estar un domingo más con vosotras en un día muy intenso para La Enredadera, porque hemos hecho hoy una jornada de convivencia con la gran mayoría de las colaboradoras, que hemos pasado un buen día en el campo y estamos orgullosas y muy contentas de estar en esta gran familia, ¿no? Que es La Enredadera, que es la radio libre, por supuesto, y la gente que lucha y que crea, ¿no? Y que no decae, ¿no? No decae y sigue alegre y sigue firme, ¿no? Por nuestra felicidad y por nuestra vida, ¿no? Y bueno, pues hoy hemos tocado temas pues bastante duros, ¿no? Como es la situación en Siria, pero bueno, también nos lo hemos pasado bien y esperemos que os haya gustado el programa, ¿no? Sin más, pues nos vamos a despedir, que viene José del Jazz Bass con compañía. Nos alegra mucho ver gente nueva en la radio. Y nada, que esto ha sido La Enredadera. El próximo domingo vamos a charlar con las mujeres que organizan la muestra de cine de mujeres de Huesca. Esperaremos hablar con Enric Durán, que lo teníamos anunciado para hoy, pero no ha sido posible contactar con él. Entonces, a ver si el próximo domingo podemos. Y además, secciones habituales en La Enredadera como Antena Dislocada, Contra el Estigma de la Enfermedad Mental, Memoria Histórica en la Voz Dormida y Radiablura de la Biblioteca Frida Kahlo. ¿Qué te parece, Pati? Bien, bien. Nos lo hemos gozado, ¿no? Venga, pues nos despedimos con un enérgico ¡salud, amor y rebeldía!